Creo que todos nos vamos a morir pronto, pero antes de morirnos, vamos a celebrar un poquito la razón por la que estamos todos vivos, y esos son los cómics. ¿Qué te parece? ¿Te parece una buena idea? Me parece una excelente idea. Oye, hablando de eso, mira, yo te conozco ya hace como, ¿qué? Unos 6 meses, 7 meses, algo así, más o menos. Y lo que nunca hemos dedicado, nunca le hemos dedicado tiempo, porque resulta que tú nos ves todos los viernes en esta hamburguesería, que no podemos decir el nombre porque me mata Warren, pero igual empieza con la W y está ahí en la calle de Génova, en la zona rosa. Nos vemos ahí todos los viernes a las 7:30 más o menos. Hablamos de muchísimas cosas, pero creo que nunca nos hemos sentado para que me digas exactamente qué es lo que lees, qué es lo que te gusta leer. Y por favor, no necesariamente tiene que ser algo de superhéroes, di exactamente tus gustos para que te conozcamos un poquito más, no solo yo, sino también todos los escuchas de Comic Conexión. Bueno, realmente los cómics fueron algo muy, muy tardío en mi vida. Yo empecé con algo más tradicional, como El Principito, adelante, Edgar Allan Poe. De hecho, las religiosas de mi escuela me veían como raro. ¿Qué está haciendo esta niña en su edad leyendo Edgar Allan Poe? Eso no es sano, eso no es bueno. Llamaron a mi padre múltiples veces. Mi padre dijo, bueno, ¿tienen alguna queja? Dijeron que ninguna. Después de Edgar Allan Poe, pues llegaron a lecturas obligadas de la preparatoria, de la universidad. Y bueno, básicamente lo que me gusta mucho es la novela romántica, la novela costumbrista, es lo que más llego a leer. Okay, okay. Y bueno, hablando de esos son como que tus antepasados, tus antecedentes. Pero recientemente algún cómic en particular, porque yo siento que una de las cosas que hacemos todos los hombres, erróneamente, especialmente todos los hombres que leemos cómics, creemos que las mujeres solo leen a Batichica, o a Gatúbela, o a la Mujer Maravilla, y puede ser que eso sea verdad o sea totalmente mentira. ¿Tú sientes alguna atracción en particular por los personajes femeninos, o son todos los personajes de cómics que te llaman la atención, o son cosas más como Sandman, por decir, o Death, también de Vértigo, no sé? Pues mira, fuerte empecé a leer los cómics gracias a un buen amigo, Carlos Atilano, con Planetary. Entonces era así como leer los cómics, así, sí, Superman y Batman, y los conocía más o menos, pero empezar con los cómics fue gracias a Planetary, que empecé a leer muchísimo más. Sí había leído de Batman y de Superman, gracias a que un día, estando en la casa arreglando el cuarto de trebejos de mi padre, me encontré su colección de cómics de la época de plata, de Superman y de Batman, donde eran todos estos lindos y tiernos. Bueno, al menos encontraste su colección de la época de plata y no su colección de Playboy, ¿no? Eso ya sería un poquito más deprimente, aunque para mí, cuando encontré la colección de Playboy de mi papá, fue brillante, fue magnífico, porque además estaba chavito, tenía como 8 años, y déjame decirte... Ver ese tipo de cosas a los 8 años, bueno, gran aprendizaje, no tienes idea. Pero no hablemos de eso. Bueno, qué bueno que empezaste a leer Planetary, porque digo, yo creo que lo que más te marca siempre son los cómics con los que empiezas a leer. Si te toca algo malo, algo tedioso, algo que es lo mismo, puede ser que nunca vuelvas a ver cómics el resto de tu vida, porque dices, no, si es lo que ha sucedido con los cómics, como que no. Afortunadamente Planetary es una de las cosas más brillantes que ha hecho Warren Ellis, y creo que nunca le hemos dedicado espacio a este programa a tocar el tema de Planetary. Creo que sería un buen día, ya leíste todo, me imagino, los 27 números, ¿no? 27. Que de hecho el último número lo detesté, como no tienes idea, porque después de 26 números de total grandeza y brillantez, como que el número 27 fue como, ¿en serio? Solo, ¿qué son? 42 páginas para rescatar a Ambrose. Ajá. Sí, fueron 42 páginas para rescatar un personaje, fue así de neta. Okay, bueno, okay. Si tú lo quieres hacer así, mi querido Warren, adelante, ¿no? Entonces, como que no me gustó mucho ese último número, pero los primeros números son brillantes. De hecho, creo que el número 3, cuando se van a la isla de no, es increíble. Si es uno como fan de todo este cine japonés de monstruos y destrucción de Japón, es fantabuloso. O sea, realmente ver todos los cuerpos ahí te remite una etapa cuando ves todas estas figuras en el cine. No, increíble realmente. No, ese número 3 fue, curiosamente, que yo no soy gran fan de esas películas. De hecho, la única película de Japón de monstruos que me encanta son todas las de Godzilla, porque yo adoro a Godzilla y sí aplaudo cuando está matando a los japoneses, no sé por qué. Es el rey de los monstruos, ¿no? Entonces, no pensé que me iba a gustar ese número 3, pero cuando lo leí dije, lo tengo que conseguir todo, entonces ya me fui del 3 para atrás, y ya conseguí el 4, que en el 4 sale como la versión de Planetary de lo que es Captain Marvel, y bueno, ya, ahí estaba más que feliz. Bueno, realmente algo que yo tengo que decir, que no me agradó mucho de Planetary, fue que tuve que esperar 10 años a que la terminaran, y de hecho, hasta donde tengo entendido el último número, si me equivoco, por favor, corríjanme, lo hicieron como muy... forzado, porque el contrato decía que tenían que hacer 27 números cuando Ellis tenía pensada la historia para 26. Podría ser que por eso el 27 salió como Disparejo del ritmo al que nos tenían acostumbrados, porque sí fue muy muy lento todo el desarrollo de y cómo armamos esto y las teorías del viaje en el tiempo. No me gustan los viajes en el tiempo, me confunden las paradojas. Bueno, a mí me gustan las paradojas porque no son bien llevadas a cabo. De hecho, estaba hablando con no sé quién acerca de un excelente, excelente cómic que se llama Avengers Forever, que donde toman toda la historia de lo que es Kang e Immortus, que son dos villanos de los Avengers, villanos o aliados de los Avengers, dependiendo de lo que está sucediendo, ¿no? Uno nunca sabe. Uh-huh. Y son muchos viajes en el tiempo, muchas cosas muy complejas acerca de este del tiempo y paradojas en el tiempo, y qué onda con la antorcha humana y visión y todo eso. Y Kurt Busiek, que hace un trabajo tan brillante, Carlos Pacheco, que es el dibujante, lo hace también, que digo yo, honestamente, se me hizo increíble. Entonces, cuando están bien llevados a cabo, hasta de hecho, ¿cómo se llama? El Regreso al Futuro 1, 2 y 3 utilizan sus paradojas en el tiempo brillantes. Claro. Pero bueno, lo que quiero decirles es algo que se me olvidó decir desde el principio del programa, es que todas y cada una de sus preguntas serán contestadas el día de hoy, al menos las que alcancemos a contestar en esas dos horas. Pueden mandar cualquier pregunta a través de nuestro Messenger, que es, tú de alguna razón lo sabrás, ¿no? No tienes ni la menor idea. Lo vas a aprender en el transcurso de estas dos horas, que es comic-conexion@hotmail.com. Ahí pueden hacer todas sus preguntas, ya sea por mail o por Messenger inmediatamente. Y también, como saben, tenemos un blog aquí en Comic Conexión, que es http://diagonal/diagonal, Comic Conexión con una sola C en medio, comicconexion.blogspot.com. De hecho, han hecho varios comentarios. Desafortunadamente, la gran mayoría ha sido negativos hacia el cortometraje que yo hice, el que tú, muchísimas gracias por asistir ese día. Bueno, realmente no soy así como que la conocedora máxima de Batman, pero la idea que tú dejaste muy en claro del corto fue esta leyenda urbana, porque nosotros como público leemos a Batman y lo vemos en la Baticueva, lo vemos en las aventuras, lo vemos en el Batimóvil, lo vemos haciendo investigación, pero para la gente no está presente en sus vidas al 100%. A mí me agradó mucho. Bueno, se te agradece. No te pasé el micrófono para que dijeras eso, al contrario. Aquí en Comic Conexión todo el mundo tiene derecho a opinar lo que tiene que opinar. Entonces, de hecho, una de las razones por las que no he tocado, ni borrado, ni corregido ni una de las entradas negativas o de los comentarios negativos que han hecho en el blog, es porque creo que cada quien tiene derecho a su opinión, y si les gustó, qué chido, y si no les gustó, también. Pero digo, qué bueno que lo que tú entendiste, lo que te llegó del corto, fue para mí la parte más importante. El Batman que aparece en la Liga de la Justicia, el Batman que aparece en Batman and the Outsiders, es muy diferente para mí al Batman que aparece en Action Comics, en Detective Comics, o que aparece en Batman, ¿no? Uh-huh. Que cuando no está Robin ahí metido. De hecho, yo quería regresar al Batman de Danny O'Neill y Neil Adams, al Batman de Steve Englehart y Marshall Rogers, un Batman totalmente solitario, que como tú mencionas es este ser de la oscuridad, este hombre de las tinieblas, este gran, ¿cómo se puede decir? El Coco, ¿no? Este Freddy Krueger de los criminales de Ciudad Gótica. Al menos esa fue la idea. Y a las personas que lo entendieron, pues muchísimas gracias, qué bueno que les haya gustado. Y a las que no, pues bueno, ¿saben qué, señores? No hay nada en este mundo que te ayude más que la crítica. Eso te ayuda muchísimo a decir, bueno, este fue el error que cometí, tengo que hacerlo mejor la próxima vez. Y muchísimas gracias a todas las personas, tanto las críticas positivas como las críticas negativas. Ya está en YouTube, no tengo el link en este momento, pero si entran a la página en el blog, ahí lo podrán encontrar, o hasta en mi Facebook. O sea, yo sé que hay muchas personas han podido deducir el nombre de mi Facebook, y pues, yo acepto a todo el mundo, es Carlos Joy Moisés, así de simple. Entonces, pues también podremos, ya no hablaré más del corto, porque obviamente le hemos dado demasiado espacio en este programa y hay demasiadas otras cosas que contestar. De hecho, hay una persona, un cuate en Colombia, que se llama Joan, que nos hizo algunas preguntas, y tenemos, según entiendo, ya tenemos desde atrasado unas el tema de Darkseid y los Teen Titans. No sé qué tan familiar estés con esos personajes. Algo, no soy, una vez más, no soy conocedorísima de los personajes, pero para poder leer los últimos números de DC tuve que adentrarme un poco en la vida de Darkseid, y Teen Titans, la verdad, si no es la caricatura, no sé nada. Pues ¿sabes qué? Qué bueno, porque yo no sé absolutamente nada de la caricatura, porque la detesté. A todo el mundo le gustó. De hecho, tuve varias discusiones largas y tendidas con Francisco Espinosa, que desafortunadamente no está con nosotros otra vez. Siendo que de seguro hoy tuvo puente en el trabajo, me imagino que ha de estar ocupado en otras cosas, mucho más importantes. Y honestamente, no podemos juzgarlo, porque yo he visto la cosa más importante que tiene y entiendo por qué es más importante. Entonces, Es importantísimo decirles que me peleé varias veces con Paco porque él amó la serie de caricaturas de los Teen Titans o los Jóvenes Titanes, como lo pusieron aquí. Y yo, quitando la cancioncita, no la toleraba, la detesté de principio a fin. No sé qué te gustó a ti, a ver, ¿me podrías explicar? Bueno, es una caricatura obviamente con un mercado diseñado para niños, tal vez para adolescentes, no creo que esté hecho para adultos o para gente que sepa del cómic. Es muy muy light, muy luminosa, muy linda, muy tierna, los dibujos, el trazo, las historias. Creo yo que puede ser una buena introducción para que la gente, para que los niños se piquen con la historia y vayan a su tienda de cómics o a la internet o su fuente de información más cercana y busquen información. O sea, yo creo que todas las películas, caricaturas, situaciones que salen así son muy buenas, por más malas que los críticos las puedan tachar, pues hacen que la gente vaya a buscarlo. No se sabe cuántos fans de todas estas historias se pueden ganar gracias a las caricaturas o a las películas. Sepa Dios cuántos fans se hicieron fans de Batman gracias a la serie de los 60, siendo que la serie de los 60 es todo menos Batman. Es totalmente detestable, aunque yo la amé, porque en ese momento yo quería algo de Batman, ¿no? Aunque sea un Batman panzón, aunque sea un Robin ridículo, un Chief O'Hara que jamás existió en los cómics, aunque tuvieran que bailar el Batusi, yo nomás en serio estaba feliz de tener a Batman en mi vida, ¿no? Entonces, honestamente, no me importaba cómo lo tuviera que tener, con tal de tenerlo cerca era más que suficiente. Entonces, sí entiendo el porqué de vez en cuando, aunque el producto sea malo, sí ayuda mucho a la gente. Yo creo que he hablado varias veces acerca de que yo siento que la película de Tim Burton, aunque tiene mucho estilo, tiene un gran estilo, una gran ambientación, los trajes son divinos, la ciudad se ve bastante gótica, la iluminación y todo lo demás, siento que carece mucho de historia. La historia es lo peor de la película. Todo lo demás es brillante. La historia es así como que muy, muy, muy floja, ¿no? Pero afortunadamente le trajo un nuevo interés a los cómics en el 89. Mucha gente que había dejado los cómics como cosas de niños dijo, espérate. Hay cosas que están cambiando, hay cosas que se están modificando. Y regresaron y leyeron cosas de Frank Miller, leyeron cosas de Alan Moore y se quedaron con nosotros, ¿no? Entonces, hay veces, sí va... Aunque no sea bueno el producto, como en mi caso, al menos yo opino que no es muy bueno en Teen Titans, puede ser que haya ayudado a dos o tres personas a entrar. Tal vez te ayuda a ti, no sé. Eso lo descubrimos más adelante cuando hablemos de eso. Y también, ahorita estoy checando mis notas. Pues muchas cosas de qué hablar. Una de las cosas que tengo que decir es muchísimas gracias a Dragón Azul, que como siempre, cada semana, desde nos manda el reproductor y el link para bajar el programa a nuestro correo electrónico, que como ya había mencionado antes es comic-conexion@hotmail.com, y también lo sube a su blog, que es Comicorp, que es creo que es www.comicorp.blogspot.com, si estoy en lo correcto, y si no, pues el link estará en nuestra página. Y cada semana, sin falla, este hombre nos manda el reproductor, porque sabe que mi flojera carece límite, mejor dicho. Entonces, sí, entonces me da mucha flojera de vez en cuando subir el programa de manera pronta. Pero bueno, el día de hoy lo tengo que hacer porque desafortunadamente algo está pasando que de vez en cuando está como que saltando o está brincando o no está medio fallando un poquito nuestra transmisión, que tratamos de siempre resolverlo. Warren se está encargando de que eso nunca suceda. Y resulta que pues de vez en cuando es mejor subir el programa tal cual como lo grabamos nosotros, porque no va a tener ni un brinco, ni un salto, ni nada. Pero obviamente siempre le agradezco a Dragón Azul por mandarnos el reproductor, y si lo manda, lo pondré. No importa, prefiero tener dos reproductores y que los dos funcionen a tener solo uno y que funcione medio mal. Y también quería, hablando de otras cosas que quería decir, es la TNT fue la semana pasada. De hecho, terminó creo que el lunes. ¿Algo que quieras decir? No sé, tu cara dice algo. Dilo al aire, no importa. Que es muy triste la TNT. O sea, a mí me chocan las aglomeraciones. Cuando he ido es porque un sobrino nos ha pedido, porque su mamá no lo dejaba ahí a menos de que fuera por dos adultos responsables. Yo no sé de dónde... ¿Responsables? Yo no sé de dónde sacó que mi marido Rigel y yo somos adultos responsables. Es lo que pensaba yo. Si ella dice que lo somos, lo somos. Hemos ido, y toda la TNT es ver actualmente Narutos y piratería. No hay nada más que ver. Yo recuerdo la primera convención a la que fui hace ya casi, no, hace más de una década, una linda cosa llamada Conque. Era maravilloso porque había, sí había manga, había mucho cómic, había mucho independiente, estaban los de doblaje, había había de todo realmente, o sea, había juegos de rol, había tarjetas, había cosas que jamás supe que eran, muchísimas pláticas, presentaciones, había de todo. Ahora nada más es manga y Narutos. Sí, que desafortunadamente, a pesar de que Memo Jiménez, que es una de las personas encargadas de la TNT, y la bellísima Lorna se encargaron de conseguirnos, originalmente iban a ser 5 pases dobles y terminaron siendo 10 pases dobles, y se los agradecemos de todo corazón. Yo tampoco no fui, y no porque yo no siento tanto repudio por la TNT, de hecho se me hace como que algo bastante lindo para las personas que lo entienden, el problema es que yo ya no lo entiendo. Como tú mencionas, es manga por todos lados, y yo, para mal o para bien, no entiendo el manga, ¿no? Y de hecho es para mal, porque yo debería de entenderlo, y de hecho he tomado cartas en el asunto, y he decidido que esto ya no puede seguir así. Si este programa va a representar a la gran mayoría de los escuchos, o no a todos, es porque sería imposible, pero a la gran mayoría de los escuchos, no solo nos podemos dedicar a hablar de cómic, porque, como repito, para mal o para bien, hay mucha gente que le encanta y adora el manga. Entonces, mi buen amigo Pedro Mira me presentó a su sobrina, que desafortunadamente vive en Veracruz, pero afortunadamente Warren es un genio en todo lo que tiene que ver con Skype y conectarlo al SAM, etcétera, etcétera. Entonces, ella estará participando en el programa desde la próxima semana en adelante, y ella lo que le gusta, lo que le encanta, lo que le fascina es el manga y el anime. De hecho, ella se disfraza de personajes de anime. Cosplay. Exacto, le gusta el cosplay. Entonces, si lo que necesitaban era una voz femenina que además supiera de todas las enfermedades de los que ustedes padecen, señores, pues desde la próxima semana la tendremos con nosotros. Se llama Samia, y de hecho me va a pasar algunas fotos donde ella está vestida de, ay, ¿cómo se llama? Rey Ayayumi, o como se llama este personaje de Evangelion. De veras ser Rey. Es Rey, ¿verdad? Que es el personaje que tiene el pelo ¿cómo se llama? Azul. Ahí subiré sus fotos a nuestro blog, y ya podrán conocerla ahí de esa manera, porque desafortunadamente solo podrá participar en vivo en el programa cuando ella venga de vacaciones, creo que es en julio y agosto. Pero bueno, ya afortunadamente la tendremos en voz, y ella se encargará pues de todas las cosas de las que yo no me puedo encargar y de las que no me quiero encargar, porque no tengo absolutamente nada de conocimiento. Pero bueno, también hablando de la TNT, lo único que quiero decir es que algunas personas sí fueron, algunas personas necesitaron ir a la TNT, no como tú y yo, que nos evadimos porque pues, no sabemos nada de manga. Y acá diré sus nombres, y de hecho el ganador número uno fue Miguel Ángel Velasco, alias mi queridísimo amigo Bionic Master, que curiosamente no solo se ganó el pase de entrada a la TNT, también tiene como un backstage con la niña que fue invitada a la TNT. Entonces me dijo que quería hablarme y hacer como que un reportaje muy profundo acerca de todo lo que sucedió en el backstage o detrás de las escenas. Desafortunadamente, como estamos transmitiendo acá desde la casa de Joey.com, es un poquito difícil que hagamos ese tipo de conexión. Me dijo que me iba a mandar un MP3 a ver si lo ponía ya directo y ya ustedes podían escuchar cómo fueron las cosas. No lo ha mandado, pero no importa. La próxima semana ya estaremos en la estación y ahí podrá hablar al teléfono en cabina y podemos hacer un enlace y todo eso. También estuvo Roxana Xochiquetzal, Atilano Quintero, también fue una de las ganadoras. Mauricio González Herrera. Mauricio Herrera. ¿Será el dibujante Mauricio Herrera? Sería muy extraño si fuera él. Carla Mendoza García. Pablo Sapien Atilano. Mario Ángel Sixos Huerta. Montes de Oca. Salva Tierra Emerson. ¡Wow! ¡Qué nombre! Luis Antonio Chávez García. Víctor Manuel del Río. Y, curiosamente, nuestro décimo ganador fue nuestro buen amigo The Anger, una escucha del programa desde que empezó. Desafortunadamente The Anger carece del sentido común que Dios le dio a una abeja. En vez de poner su nombre real en el correo electrónico para mandar ese nombre real a la persona indicada, a Memo Jiménez de la TNT, para que le pudieran dar entrada, porque le tenían que dar entrada mostrando su credencial de lector, este brillante hombre autollamado The Anger mandó The Anger con las respuestas a las preguntas que se hicieron para ganarse los pasos. Entonces, obviamente, Lorna checa el correo, ve que nomás dice The Anger, no sabe qué hacer, me escribe a mí, me pregunta si yo sé el nombre. No, yo no sé su nombre, porque pues, obviamente lo conozco como The Anger, porque trato de solo conocer a la gente con los nombres que se quieren dar conocidos. Acá el anonimato se vale aquí con mi conexión. Entonces resulta que, pues obviamente, no le pude indicar a Lorna cuál era su nombre, no sabía qué hacer, no sabía si mandar o no mandar los nombres a Memo, etcétera, etcétera. Entonces lo que terminó es que atrasó todo el proceso, y le dije a Lorna, ¿sabes qué? Este individuo, por ser tan poco brillante, no merece sus pases, entonces se los quitamos. Entonces, la semana pasada alguien se quedó sin pases porque se los ganó The Anger, y a última hora pues tampoco fue. Entonces, nomás les digo, señores, por Dios santo, si van a entrar a cualquier concurso de Comic Conexión, me encantaría que entren a todos y cada uno de los concursos que tengamos cuando los lleguemos a tener, pero por favor tengan un poquito más de sentido común y nomás manden su nombre. No importa que al principio de la carta tenga o del mail tengan ahí su su correo electrónico, su nick, no importa, pero es importantísimo que pongan su nombre real. Y como veo que estás muy muy necesitada de ver qué es lo que está sucediendo en nuestro Messenger, mi queridísima Liliana, por favor, ¿qué te parece si nos lees qué es lo que está diciendo la gente a través de comic-conexion@hotmail.com? Empieza desde el principio y vamos. Claro, tenemos a CM de Amazing Spider Geek. Nada más nos preguntó que dónde nos puede escuchar. Esperemos que nos esté escuchando. ¿Di dónde? ¿Di la dirección, por favor? En turadioonline.net. Con una sola O en medio. Ok, tenemos acá a CM de Amazing Spider Geek. Y tenemos acá a... Octavio. Que nos manda saludos. Hola, Octavio. Que ¿cómo vimos la foto de Thor y cómo se conecta con Iron Man 2? Bueno, es que si digo cómo se conecta con Iron Man 2, la gente que no ha visto Iron Man 2 se va a enojar bastante. Entonces, todas nuestras opiniones de Iron Man 2, que también la bellísima Liliana ya la vio, al igual que yo, daremos toda nuestra opinión, todo lo que opinamos al final del programa, y vamos a hacer como que un spoiler warning, porque yo no soy como tu marido, que enfrente de todos dijo cuál es el final de la película, gracias. Bueno, mi marido nada más lo dijo, si alguien lo escuchó no fue su problema. Afortunadamente el único que lo escuchó fui yo, y yo ya había visto la película ese mismo día a las 11 de la mañana. Entonces ya les diría a todas las personas y todos y cada una de las personas que... antes de empezar a dar nuestra opinión de Iron Man, les diremos, hey, si no nos quieren escuchar, si no han visto la película, mejor sintonicen después o de esta media hora no la escuchen. ¿Qué a nuestro buen amigo Dragón Azul que nos dice? Hola Joy, aquí molestando otra vez, un favorzote. ¿No podrías ayudarnos a promocionar la reta del dibujo del mes de mayo? El tema de este mes son los Caballeros del Zodiaco. Saludos y como es ya festivo, pues aquí andaré. Pues muchísimas gracias Dragón Azul, y como lo anunciamos la semana, que fue el mes pasado, en abril, empezaron esta como que reta continua en el blog de Comicorp, donde tú más tienes que simple y sencillamente mandar un dibujo de Batman. Eso era en abril, y aparentemente ahorita van a estar haciendo un concurso, pero con los Caballeros del Zodiaco. Entonces me imagino que se van a estar alternando manga, anime, cómic, etcétera, etcétera. Entonces, pues, bueno, con mucho gusto, ya saben, en el blog pondré ahí la dirección, o lo único que tienen que hacer es simple y sencillamente checar lo que puse anteriormente acerca de lo de Batman. Me imagino que continuará haciendo exactamente lo mismo, nomás que ahorita en vez de Batman tendrán que hacer algo de los Caballeros del Zodíaco, que yo jamás fui gran fan, déjame decirte, y es como que algo muy para niños, ¿no? O sea, hasta donde yo entiendo, como que es el manga para niños, ¿no? Yo no lo consideré especialmente para niños, digo, yo lo veía cuando tenía 12 años, cuando llegó por primera vez a México, y para poderlo ver teníamos súper condicionado que teníamos que estar bañados, desayunados, el cuarto arreglado, porque mi papá decía que no era posible que lo estuviéramos despertando esas horas de la madrugada en sábado. Obviamente, como buenos niños, lo que hacíamos era medio bañarnos, medio desayunar y medio arreglar el cuarto y ver completamente Caballeros del Zodiaco. Hasta 10 años después de que yo vi el anime, la caricatura, pude leer el manga y no creo que sea para niños. Bueno, niños, o sea, si estamos hablando de niños de... No, me refería a niños, no, me refería a niños, a gente con cromosomas X y Y. Sí, es para niños. Definitivamente es para hombres, varones, masculinos. No lo veo yo como mujer, a menos de que hayan sido educadas como casi un hombre, como yo. No lo veo como mucho para la historia, eso sí, de estar viendo hombres semidesnudos en la caricatura cada rato es maravilloso. Ok, no sé si continuar con esa interrogación o de plano nomás ignorarla completamente. Creo que lo vamos a ignorar el día de hoy. Y decirles que ya son las 6:30, nos tenemos que ir a un corte musical, porque si no, porque tenemos Lorna, Lorna se encuentra con nosotros en el Messenger y estoy segurísimo que me va a regañar si no tomo mis breaks musicales, entonces vamos a hacer eso. Y pero si antes de decirles, señores, no dejen de escuchar Con Mi Conexión, nos vamos a una canción, trataré de que sea la menos dolorosa para el oído de todos ustedes. Regresamos en breves minutos, no se vayan de mi parte, continúen escuchando Con Mi Conexión. Nos vemos en unos minutos. Hi, Katie. I saw you in that movie, and I wanted you to do me right through my LCD. En esto que se llama Comi Conexión. Vamos a intentar hacer algo acá ahorita. Vamos a ver si ponemos el micrófono en medio de los dos. Podemos hablar los dos al mismo tiempo. Y mira, lo padre de esto es que no estoy saturando tanto como normalmente acostumbro saturar. A ver, vamos a ver qué tenemos. Tenemos algunas preguntas. No, de hecho, ni preguntas, ¿no? Tenemos como que algunos saludos que tenemos aquí a través de nuestro correo electrónico. Bueno, de hecho, mejor dicho, nuestro messenger, que es comi-conexión@hotmail.com. Tenemos a Carlos Moreno de Colombia, que dice que en Colombia está que llueve. Ahora, ya no entiendo si está lloviendo y deberé morir de envidia porque aquí estamos derritiéndonos de calor, o es una expresión puramente colombiana que significa algo que desconozco. Yo honestamente siento que ha de ser algún tipo de referencia extraña ahí colombiana, que no sabemos qué significa, pero esperemos que Carlos Moreno nos diga exactamente cuál es el significado de está que llueve. A ver, aquí tenemos a... Estilo... Y nos dice que hoy se va a escuchar el show desde el principio. ¡Wow! ¡Saludos a todos! Bueno, honestamente, ese es nuestro buen amigo Charlie, y él se entusiasma demasiado y con muy poco. Pero muchísimas gracias, Charlie, por estar con nosotros. Y de hecho, tengo que decirle a toda la gente que por favor entren a zombieatemyshirt.com. A la nueva colección. De hecho, tú fuiste una de las ganadoras con mi conexión. ¿Qué playera te ganaste? La de Día de Muertos es una playera color fuchsia o magenta. Y tiene un cráneo padrísimo hecho de... Vaya, no soy diseñadora, no sabría cómo llamarle, pero... Sí, es un cráneo hecho con varias pequeñas formas, que si lo ves de lejos se ve solo el cráneo, si lo ves de cerca se ven como que las formitas. Quiero decir algo curioso, no sé si te lo mencioné, eso no está pintado. Utilizan un tipo de ácido para reducir el color de las partes con ese diseño. Sí, cuando me lo entregaste... En esta bonita tienda de cómics por el Metro Zapata. Que sería fantástico poder decir el nombre, pero no lo podemos decir. Pues ahí me explicaste lo de las tintas, porque yo estaba muy preocupada de que se pudiera despintar o lastimar el teñido o lo que fuera, cuando yo, una pésima ama de casa, dijera, voy a meterlo a lavar, y se va a la lavadora. A ver, pero no le pasó nada, ¿no? Está perfecto. No, está perfecto, es increíble, ella sigue muy feliz y me la pongo los fines de semana cuando hace mucho, mucho calor o mucho frío, no importa, está padre. No, déjame decirte una cosa, este individuo me ha mostrado el diseño, mejor me han mandado fotos del diseño de la, una de las nuevas playeras, que es con el Batimóvil del 66, de la serie de Batman. No tienes idea cómo estoy. Necesito esa camisa en mi pecho en este momento. Mi torso la necesita, pero se está tardando un poquito en decirme cuándo, cómo y dónde la puedo conseguir. Pero por favor, Charlie, te lo ruego, esa playera tiene que ser mía ahora. ¿Okay? Te lo dejo pensando. Muchas gracias. Ok, tenemos acá a nuestro buen amigo Warren, que nos dice: ¿qué le pasa? También somos productivos, estamos en cabina trabajando. No nos estamos picando los ojos, al contrario, estamos checando todo desde cabina. Lo que pasa es que no somos esclavos del yugo de un jefe. Ah, sí, muchísimas gracias, eres tan gracioso, sí, eres una brillante y lindísima persona, mi queridísimo Warren. Tenemos acá a nuestra otra jefa, que es Lorna, que nos dice que no está de vacaciones, que están haciendo un trabajo urgente, una carita de enojada. No le creo nada, pero bueno. Y también nos dice que es verdad, que está aquí en la estación haciendo unos tutoriales y usando tu toalla para aminorar el eco. Eso es como que un chiste muy personal. Yo uso una toalla para ir al gimnasio porque me baño en el gimnasio. Y sí, el gimnasio es mayormente gay y entrar a los lockers da total pánico. Pero hago lo posible por evitarlo, ¿no? Digo, pues uno se tiene que bañar, no va a estar todo apestoso todo el día. Por favor. Exacto, y yo tengo una toallita que siempre uso, pero no la puedo dejar ahí porque si la dejo dentro del locker se va a enmohecer. Entonces la saco y cuando estoy en algún lugar de confianza, llámese el cine o la estación, saco la toalla para que se seque y no la tenga yo en la mochila, donde puede dañar a mis cómics con la, ¿cómo se llama? Moisture, ¿cómo se dice esto? ¿Vapor? Con el vapor que va a producir el agua cuando se está cambiando de líquido a aire, ¿no? ¿Cómo se llama? Vapor. El vapor, exactamente. Entonces resulta que saqué mi toalla y se me olvidó. Oye, que no, eso, ¿sabes lo que se me olvidó dar? Me olvidó darle las gracias a Humberto Ramos, que fue nuestro invitado la semana pasada. Estuvo Humberto Ramos, estuvo mi buen amigo J. Israel, estuvo mi buen amigo Rulo Skywaco y la basura llamada El Cacha, la basura humana llamada El Cacha también nos acompañaron. Fue divertidísimo el programa de la semana pasada y, según me informa Lorna y Warren, rompimos todos los récords de audiencia que jamás hemos tenido. De hecho, siempre hemos mantenido un nivel bastante alto, Paco y yo, en las diferentes estaciones donde hemos tenido, donde hemos estado, que ha sido, no las puedo mencionar porque se enoja Warren, pero en todas las estaciones hemos mantenido un buen nivel. Ahorita más que duplicamos ese nivel y todo fue, honestamente estoy segurísimo que fue gracias a nuestro buen amigo Humberto Ramos. Esperemos que regrese pronto al programa, porque jamás en nuestras vidas volveremos a tener ese tipo de ratings si no es por él. Yo estoy muy consciente de eso y se lo agradezco por ir a estar con nosotros ahí un rato. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Carlos Moreno nos dice que sí, es invierno en Colombia, que es temporada de lluvias. Okay. Te odio. Entonces básicamente no es nomás una frase, es tal cual la verdad. Acá nos dice nuestro buen amigo Scott, que es creo que la primera vez que comenta aquí en este programa, y nos dice que, hola Joy, saludos, y sin decir spoilers, que qué te pareció Iron Man 2. Yo, como no soy como John Hart o como tu marido, lo voy a decir y lo voy a decir sin spoilers, antes de hablar ya de verdad de la película, del tema de la película, que lo daremos al final, ya con todos los spoilers que sean necesarios. No me gustó, se me hizo bastante lenta, se me hizo bastante aburrida, se me hizo que lo habíamos visto antes. Si ya viste la primera película, esta va por los mismos momentos. De hecho, estaba viendo algunas entrevistas en internet que hace Jon Favreau, que es el director de la película, y él dice que quería darle un tono más oscuro, mostrar que no todo es luz y brillantez cuando uno se vuelve un superhéroe. Y digo, ¿sabes qué? Como Jon Favreau es un gran, gran, gran fan de Star Wars, me imagino que para él, en su mente, esta fue su versión del Imperio Contraataca. Y curiosamente no, ¿eh? No la sentí ni tan oscura como El Imperio Contraataca, no. ni tan y honestamente la primera de Iron Man es la única película que me logra hacer olvidar de la brillantez llamada El Caballero de la Noche de Batman por esas dos horas que estoy volviendo a ver la película de Iron Man. Digo, wow, está mejor que Batman. Curiosamente, cuando vuelvo a ver la de Dark Knight, digo, ah, no, está mejor que cualquier otra película del planeta, ¿no? Pero honestamente, no está tan buena como la primera. Siento que toca muchos de los puntos que vimos en la primera película. Creo que no hacen nada nuevo o interesante con la relación entre Pepper Potts y Tony Stark. Y lo que llega a suceder entre ellos, no solo no me sorprendió, se me hizo como que medio sobreimpuesto. Sí afectó, para mí al menos, afectó muchísimo el cambio de actor de Don Cheadle a Terrence Howard. Aunque ambos son brillantes actores. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Dilo al aire. ¿Quién es ese actor? Lo siento, soy un asco para los nombres. Don Cheadle interpreta a James Rhodes, o Rhodey, o War Machine en la película de Iron Man 2 y Terrence Howard interpreta a James Rhodes en la primera película. Okay, ya. Y yo sé que todos, para muchas personas, todos los negros son iguales, pero no, para nada. Yo creo que hay una gran diferencia y ambos son brillantes actores, pero Don Cheadle es un tipo de actor y Terrence Howard es otro tipo de actor y curiosamente, como que sí creía que le quedaba mucho mejor el papel de James Rhodes a Terrence Howard, al menos es lo que yo opinaba, ¿no? Pero bueno, me encantó esta niña, Scarlett Johansson, como Black Widow. Creo que es lo mejor de la película en muchas de sus escenas. Ella logra quitarle, robarse la escena. Y robarle una escena a Robert Downey Jr., en serio, es dificilísimo. Yo creo que ella lo logra de cierta forma, de cierta manera. Su escena de acción es la mejor escena, de acción de toda la película. Al menos como a mí me gustaría pensarlo. Y honestamente vi a un Robert Downey Jr. cansado de tan lleno de energía como lo vimos en la primera película. Acá lo sentí casi aburrido, casi nomás cobrando un cheque. No sé cómo lo habrás visto tú. Uy, el problema es que a mí me gustó mucho la película. No, te entiendo, tiene todo para que te guste. El problema es que en serio, si la analizas, no es tan buena como la primera. Tendría que volver a ver la primera porque no la vi varias veces. La vi cuando salió, poco tiempo después. No la tengo tan fresca. A mí me gustó mucho, realmente. A mí me gustó mucho lo que están haciendo ahorita con Iron Man, porque lo último que yo supe de él fue toda la cerrada que hizo en Civil War y me pareció un ser humano despreciable que si lo viera lo patearía hasta que me cansara o se me acabara el zapato, lo último que sucediera. Entonces, al presentarme a este Iron Man un poco más, el Iron Man heroico, clásico, que no es una buena persona, es una persona que tiene muchos vicios, que también tiene un ego enorme, pero que sí cumple con su papel de héroe. Y en Civil War es un CEO más en esta tierra que ve un buen negocio y dice, no importa que tenga que prostituir, vender, encarcelar a mis amigos, lo voy a hacer porque esto es un buen negocio. Y se escuda en la paranoia natural del gobierno norteamericano. Hay una página, un blog buenísimo que se llama Chris's Invincible Superblog. Es el único blog que leo, es el único blog que amo más que el de Comic Conexión, honestamente. Y me da mucha risa porque hasta esto lo puse en nuestro blog. Él agarra y hace una serie de dibujos a Crayola que se llama La Guerra Civil en 30 segundos. Wow. Es buenísimo porque se burla de todo lo que sucede ahí, ¿no? Y hay un momento en donde varios de los personajes que están trabajando pro a la registración o el registro de superhéroes como She-Hulk, Reed Richards y Tony Stark se empiezan a quejar con Iron Man. Le dicen, mira Iron Man, acá en Fantastic Four número tal y tal, yo me estoy quejando contra el registro de los mutantes. Y después creo que dice She-Hulk, ah no, mira, yo acá defendí a alguien en contra del registro por tal y tal, ¿no? Entonces como que le están dando todas estas pruebas de que ni uno de esos personajes previamente han estado a favor de un registro. Y Iron Man en este dibujito grita, un momento muchachos, Mark Miller dice que así quiere que lo hagamos y así lo tenemos que hacer. Y básicamente es lo que, desafortunadamente, la caracterización de todos sus personajes durante la Guerra Civil fue totalmente asquerosa. Por eso es que yo personalmente detesto a la Civil War. Y aunque es mala, me gusta más Secret Invasion porque al menos los personajes tratan de ser un poquito más heroicos. Pero te digo, bueno, para mí te voy a decir cuál es el mejor ejemplo de por qué tengo la razón en Iron Man 2. Spider-Man, muy buena. Spider-Man 2, increíble. ¿No te gustaron las de Spider-Man? No, la 1 estuvo maravillosa. La 2... es más que brillante. La 3 te puedo... ahí, con gustos de... ¿cómo se llama? ¿Con qué? ¿Con gustos se rompen géneros? Ajá. Entonces la 3, alguna gente le gusta, alguna gente lo odió. Pero de la 1 a la 2, es una brillantez. Ok, ajá. X-Men. X-Men 1, está bien. X-Men 2... maravilloso. Maravilloso. Terminator 1, muy buena. Terminator 2, un clásico. El problema que yo encontré con Iron Man es eso. La primera es tan buena y la 2 no le llega. Es buena en ciertas cosas. Te entretiene en ciertos momentos. Pero hay momentos que, hijo, se me hizo eterna. Honestamente, fue la primera vez que le di las gracias a Paramount por no darnos en función de prensa. Porque hubiera tenido que mentir al final. Tú ves que al final te piden que des tu opinión. Para la gente, iba a tener que totalmente mentir. Dice, wow, divertidísima, mejor que la primera. Y honestamente no. Yo sé que mucha gente va a diferir conmigo. Mucha gente me va a decir que me debo de morir y todo eso, pero no. Yo, si alguien fue con ganas de adorar esta película, fui yo. Vi todos los trailers, creo que tú también los viste. Y todos los trailers estaban fantásticos. Yo necesitaba ver esta película. Ahí te va otra cosa. Jeff Bridges, en la primera película, excelente villano. Sam Rockwell, en esta película, da risa. Si tu villano te da risa... Por eso para mí no existía el episodio 1, 2 y 3. Ahí te va otra cosa. Una de las cosas que me gustaba de Jeff Bridges es que todos sus planes malévolos, de alguna manera u otra, funcionan. Todos los planes malévolos de Sam Rockwell no funcionan. Y de hecho hasta su armamento no funciona. Si él supuestamente que es el opuesto a Tony Stark, al menos debería ser igual de brillante que él. Si no, entonces es obvio que le va a ganar. Uh-huh. Aunque esté teniendo problemas Tony Stark con la armadura y todo eso. No voy a ser muy específico en este momento por qué. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver qué más tenemos acá. Nuestra queridísima Lorna nos dice: ¿qué? Más respeto a mi Robert. Sí, de acuerdo, por favor. Es uno de los mejores actores del mundo y es cuando más se nota, cuando más está cobrando. Al Pacino lo amo. ¿En las últimas películas o más está cobrando? Pero, ¿no será que el actor quiso demostrarnos el cansancio del personaje? Sí, no lo logra, ¿no? No, tampoco. Está demasiado sobreactuado. Para un actor que puede ser tan fino y sutil como él, muy actuado. Bueno, también el personaje que te presentan en este Tony Stark, siempre, al menos en las dos películas, te lo han presentado muy sobreactuado de su propia persona. Sí, y acá era el momento, por lo que le está sucediendo, de ir al contrario. Uh-huh. Bueno, sí. Yeah. Sí, toda la situación que presenta con la armadura, que no vamos a decir lo que hasta pasa. Por ahorita. Podría ser, sí, en esos momentos en que está en la crisis más, en que pisa fondo. Hubiera ido al contrario. Y en vez de ser tan alto, hubiera ido. ¿Qué mejor que el arco de Demon in a Bottle? Cuando Tony Stark se vuelve un alcohólico en los cómics. Si hubiera ido un poquito más por ahí, puede ser que hubieran llegado a alcanzar algún tono diferente, sí. Sin irse totalmente a la tragedia, pero como buscar un tono. Y acá, y además, eso de la creación del papá del pasado para que le ayude en el futuro fue así de ¡wow! ¡Deus Ex Machina! Pero eso pasa mucho en los Marvel. Pasa muchísimo en los Marvel, de hecho, cada vez que revive a uno sucede, pero bueno. No, ¿cuántas veces se ha muerto Javier? ¿Cuántas veces se ha muerto la tía May? ¿Cuántas veces ha pasado algo? ¡Ah, no, es culpa de los Skrull! Bueno. Ah, por eso no me gustó Secret Invasion. Culpemos a los Skrulls. Se acabó el mundo. Los Skrulls tienen la culpa. Javier se volvió loco. Los Skrulls tienen la culpa. De hecho, fueron los Snox cuando murió la primera vez Javier. Pero eso es otra historia. A ver, en Comics Life nos dice que Iron Man no tuvo razón de ser más que enlazarnos con Thor. Y eso, y aún eso es innecesario. Larga, hueca y aburrida. Pues sí, desafortunadamente. Qué bueno que Comics Life, al menos hay una persona que está de mi lado, porque te firmo que voy a recibir. Si Humberto Ramos creía que iba a recibir hate mail por las cosas que dijo la semana pasada, yo voy a, bueno, recibir triple hate mail, y de seguro va a haber gente aquí parada fuera de mi casa para matarme. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es parte de decir la verdad. Ante nada, mi contrato con todos y cada uno de ustedes es siempre decir la verdad. Acá, la basura humana llamado El Cacha, mi buen amigo El Cacha, nos dice: hola Cacha, dice, saludos Joy. Joy está tan mal. Iron Man 2, tal vez la película no alcance los niveles de Iron Man 1, pero es muy buena. Ya lo dijiste todo. Si no alcanza los niveles de la primera, no hace su cometido como secuela. Lo padre de algo como Star Wars es que la primera a mí me gusta mucho, pero la segunda es una joya. La tercera, bueno, me refiero a las películas originales, Dios mío, o sea, la cuarta, por decir, es buena, a mí me gusta. La quinta es brillante. La sexta, a mí me gusta bastante, hay gente que no le gusta tanto, no le llega a la quinta, pero la sexta está bastante buena. El problema es que si tienes algo como Iron Man 2, que no le llega a la primera, y tú estás acabas de admitir que no le llega a la primera, pues obviamente puede ser buena, pero no hace su trabajo como secuela. Al menos es lo que yo opino. Vamos a ver qué nos dice nuestro buen amigo Carlos Moreno, nos grita ¡Shazam! Acabo de saturar de una manera increíble, pero cada vez que veo la palabra Shazam, tengo que gritarlo, porque un día de estos, te lo juro, un día de estos va a pasar. Va a caer el rayo y me volveré el Capitán Marvel. No hay un problema, estoy demasiado cerca, hay muchos aparatos electrónicos y en serio, ¿sí? Todavía quiero vivir al menos unos 50 años más. Te podrías convertir en Mary Marvel, quien quita. A ver, me pusiste acá algo, ¿qué significa? ¿Es algo para ti? ¿Es algo que tengo que leer nomás para entre nosotros? Perfecto. Bueno, entonces mira, estoy viendo que ya son las 6:51, pero podemos empezar a hablar de como que algunos otros temas. Ya que nos estamos hablando un poquito de acerca. ¿Te, tienes una llamada? Contesta, Dios mío, no te preocupes, contesta, saluda a la persona que te está hablando. Es mi marido, ¿quieres saber dónde estoy? Dile, dile, ¿dónde estás? Dile, mi amor, estoy en... ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya colgó? No, no, pues no colgó. Dije, vuelvo a hablar y dile a tu mujer, mi vida, ¿dónde estás? ¿Dónde está la comida? La comida la trae en su mochila, yo se la dejé preparada. Okay. Ella no quiso comer, no fue mi problema. Mira, acá nos está diciendo algo muy, muy, muy divertido mi queridísimo amigo Carlos. Dice que efectivamente... cayó un rayo, en algún lugar cayó un rayo. En algún lugar cayó un rayo porque yo grité Shazam, nomás para que veas, muchísimas gracias. No, te estás diciendo insultos, por Dios santo. Con mi conexión es para toda la familia. Acá un amigo me está diciendo hola, ahorita la saludaré brevemente. ¿Y qué tengo que decir? Bueno, antes de irnos a nuestro comercial, no es para, o mejor dicho, nuestra canción, vamos a hablar un poquito de Furia de Titanes. Tú mencionas, yo también hablé de Furia de Titanes y dije que la original del 81 me encantó. Y sin embargo, esta segunda película como que no... tiene sus cosas, sus momentillos por ahí, por allá, pero no me encantó. Nada más momentos. O sea, yo cuando vi Furia de Titanes estaba muy peque. Y entonces, cuando uno ve algo, cuando es pequeño, llega una parte especial de su corazón. Y cuando crece, tiene un lugar muy especial. Entonces, aunque no lo vuelva a ver y le vea todas las fallas del mundo, la ve con mucho cariño. Cuando pusieron Furia de Titanes, dije, ¡guau! O sea, esa historia con la tecnología de ahora va a ser increíble. Y fui... y sí, fue increíble. La decepción con la que salí fue tristísima, porque la medusa, un amigo lo dijo, yo no puedo decirlo, porque no me dieron, no tuve esos impulsos, pero dijo un amigo, tuve más ganas de llevármela a la cama que de salir corriendo. De lo guapa que está la medusa. El Pegaso, bueno, no, el Pegaso sí vale la pena, sí está muy bien diseñado, me agradó mucho el Pegaso negro. ¿Qué más? El Kraken, No. Y no solo eso, también... algo que me encantó de la primera es el romance entre Andrómeda y Perseo, que aquí no se hace para nada, y le cambian el romance con Io. Y dije yo, ¿de dónde salió? Mira, yo sé que la original tomó muchas libertades con la mitología, con la historia de Perseo, pero acá de plano se fueron por otro lado y no ayudó. Y de hecho estaba hablando con nuestro buen amigo Rodrigo, y a la hora de estar platicando dijo algo, mencionó la palabra heroico. Y dije, claro, para mí... lo que más me... como que en eso me dio la solución. Lo que más me molesta de la película es que Perseo, al igual que todos los héroes griegos o todos los héroes de mitología griega, ya sea Aquiles, Héctor, Ulises, no, Hércules, estén mal, estén bien, estén matando, no estén matando, estén haciendo un pro a la humanidad o no, ellos siempre actúan al menos heroicamente a su manera de ser heroicos. Nunca dejan de creerse héroes. Y el problema de esta película es que Perseo, de entrada, no se cree héroe, cree que es un pescador. Ya, digo, no puedes meter un héroe de los 90s o un héroe del año 2000 en una historia tan antigua, no debes. Bueno, en primer lugar, mi marido quiere saber dónde están a su mujer. Yo, por favor, si le puedes decir dónde está su mujer, te lo voy a agradecer enormemente. Sobre la película... el problema es que los héroes griegos son muy diferentes a los héroes que concebimos actualmente. Un héroe griego era el que podía con todos sus enemigos. Por eso Hércules era un héroe, aunque era un maldito borracho desgraciado mujeriego al cual era volvió loco y mató a su familia, porque era un hijo favorito de Zeus. Y este Perseo es que tiene el discurso gringo ahorita que me está molestando mucho de y los humanos y la libertad. Y no tengo nada en contra del discurso humanístico y de la libertad, y bueno, el siglo XXI, sería muy torpe de mi parte no creerme ese discurso, pero te lo están imponiendo de una manera tan absurda, tan simple, tan burda, tan vulgar, que realmente llega a ser muy, muy, muy molesto. O sea, Perseo es, en el momento en que te lo ponen en esta historia, es el héroe que va a salvar a la damisela del dragón, bueno, del Kraken, y te lo ponen, deja tú que se quiere creer un pescador, anda con esto de malditos dioses y yo soy un humano y yo podré solo, cuando le están dando regalos para que cumpla con esta misión sagrada, porque es una misión no solamente para salvar a esta pobre buena mujer que va a estar amarrada y que se le va a ser devorada por un monstruo enorme. En teoría, si nos respetamos un poco la idea de la película, es para que Zeus mantenga su corona en su lugar y que el malvado de Hades, que yo no sé por qué siempre te ponen Hades como un malvado dios que quiere acabar con todo. ¿No? Ahí la mala siempre podría ser Hera, sin duda puede ser Hera, pero Hades, no tenía ni un problema en la vida. Quitando que, bueno, tenía problemas con su hermana Demeter porque le se robó a su hija, pero bueno, quitando eso... es que tampoco era mala, simplemente hay que pensarlo. O sea, una mujer, por más open mind que sea, si tu marido anda de caliente con cuanta mujer se encuentra en el camino, y aunque no se la encuentre, y anda embarazando mujeres, aún con la lluvia, con el rocío, con el vapor, pues debe de ser muy molesto, y aunque seas la reina de los dioses, te debe de ser un golpe tremendo para la autoestima. Pues por más mente abierta que tengas, pues sí, es muy muy incómodo, y Zeus no era especialmente fiel, y se pueden contar por cientos sus hijos. No, y no solo eso, también algo que mencionas, y yo siento que es muy importante, ¿no? Lo que tiene en Perseo es una misión sagrada, es la jornada del héroe que hemos visto en millones y millones de películas. Por si la vimos en una película que todo el mundo detesta y yo la adoro, la de Troya. Lo que hace Aquiles es su jornada, ¿no? Y toma su jornada para enfrentarse contra uno de los mejores guerreros de Troya, que es Héctor, ¿no? Y viceversa, para Héctor también su jornada involucra enfrentarse contra el mejor griego de todos. Ulises, todo lo que es la Ilíada, ¿cómo se llama? La Odisea, pues es su jornada. Y también en el caso de Luke Skywalker, si nos queremos ver más modernos, lo que tiene es Luke Skywalker y lo que es la jornada de Perseo es similar, ¿no? Tienen que, como tú dices, salvar a la damisela en peligro del gran dragón. Y el querer volverla a otra cosa que no es, se ve ridículo. Y de hecho, en Corazón Valiente, toda la idea de la libertad y todo eso funciona perfectamente. Si lo vemos también en Danza con Lobos, toda esa misma idea funciona perfectamente, pero por alguna razón en una historia mitológica, una historia griega, nada que ver. Y bueno, ya veo que ya estamos a punto de acabar este bloque. Ya hablamos de las películas, más adelante hablaré. Pues yo creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir de Iron Man. Ah, excepto qué malo es Samuel L. Jackson. Dios mío. Motherfucker. ¿Por qué estás insultando en este programa? Porque es la mejor forma de que tengan sentido los personajes de este hombre. Si van a, cuando vayan a ver la película, cada vez que aparezca Samuel L. Jackson y termine una frase, digan motherfucker. Y verán que todo tiene sentido, todo tiene orden. No están sopeando por decir malas palabras. Y tenemos seguramente un público infantil que nunca en su vida, sus casos oídos, han escuchado una sola mala palabra. Y sabes que uno de los grandes problemas que tengo, me acuerdo que un día estaba hablando con uno de los escritores y creadores de Crimson, ¿cómo se llama? Paco, maldito sea. No tengo idea, yo te dije que soy mala. ¿Cómo se llama? Se llama Hackenbeck, Paco Hackenbeck. Un día estábamos platicando y le dije que a mí me había divertido el personaje de Mace Windu en episodio 1, ¿no? Y él estaba burlando, porque básicamente lo único que hace Samuel L. Jackson es sentirse muy agradable y muy contento de ser un Jedi. No hace absolutamente nada y está sentado como Juan por su casa, feliz de ser un Jedi y te muestra su sablecito y todo eso, pero literalmente no hace nada el personaje y él no actúa como un Jedi. Él es Samuel L. Jackson vestido de Jedi, porque él lo que quería hacer era ser un guerrero Jedi. Es que Samuel L. Jackson siempre es Samuel L. Jackson en ropa de Jedi, en ropa de Shaft, en ropa de... Cuando está cobrando, sí. Pero cuando está actuando también es muy bueno, porque Pulp Fiction es su mejor actuación de todos los tiempos y había hecho buenas actuaciones previas y algunas actuaciones después. Pero lo que hace Mace Windu nomás está feliz de ser Mace Windu. Y lo que hace ahorita, en la primera película de Iron Man, al final, La verdad, ¿te crees más a Hasselhoff en la de los 80? Noventas. Noventas, ¿te lo crees más con toda esta... El mal actor que es. Con todo que es Hasselhoff, te lo crees más que Samuel Jackson. Y qué bueno que nadie tiene mi correo y nadie tiene mi Facebook. Y todas las críticas van a ir para el blog y no para mí. Bueno, sí, yo sé que todos van a ir para el blog, pero no me importa porque yo tengo un compromiso con la verdad y prefiero que la gente me ataque por mi opinión a yo tratar de agradarle a la gente. Porque este programa no se trata de agradar, sino de decir la verdad, al menos como solo lo ven mis ojos, porque desafortunadamente no puedo ver la verdad de nadie más. Dicen por ahí que la belleza está en el ojo de los que lo observa, y desafortunadamente para mí, Iron Man no tiene nada de belleza. Y acá, lo que me encanta del Cacho es que me quiere debatir, pero al mismo tiempo me está dando la razón. Porque, ¿qué dice? Hammer es un inventor balín, porque es una parodia de los millones que gasta el gobierno en contratos militares que nunca llegan a nada, ¿no? Y eso estoy totalmente de acuerdo, pero de todas maneras, aunque lo hagas así, si le das un poquito de seriedad, el personaje adquiere más peso dentro de la historia. Lo padre del Doctor Doom es que, aunque no es que él en algunas cosas es más inteligente que Reed Richards. Entonces a Reed Richards le cuesta trabajo vencer a Doom. Si Doom fuera tan torpe, tan tonto como te muestran en este Justin Hammer, ¿no? Honestamente no creo que sería para que no significaría nada para Reed vencerlo. Lo padre de vencer a Darth Vader es que es casi invencible. Entonces vencerlo sí cuesta, pero si fuera un idiota, por decir, el personaje este de... ¿cómo se llama este comandante que sale en la en episodio 2 o 3? Que es este... Grievous. El general Grievous, cuando lo vimos en la caricatura, era invencible. Pero cuando no, increíble, realmente maravilloso. Y te lo cuando... ponen en la película y... ¡Es un idiota! ¡Se murió! ¡Ya! ¡San! Hasta no aquí llegó el gran villano. Grievous, no, pues nada que ver. El coco de los Jedi, no. Y acá nos dice que, salvo honrosas excepciones, una secuela raramente es igual o mejor que la original. Y me anota algunas que es que son como que mejores que, la, que las originales: Spider-Man 2, Dark Knight, Blade 2, X-Men 2 y Superman, etcétera. Pero ahí no pone a Iron Man 2. Y la cosa es que sí, efectivamente, no todas las secuelas van a ser superiores. El Padrino 2 es brillante, igual que la 1, o hasta mejor en algunos casos. Pero te digo, lo más importante es eso. La secuela, si no supera a la original, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, señores, ya nos tenemos que ir a una canción. Como les digo, trataré de que no sea tan fea, tan triste, tan desagradable para todos ustedes como las que fueron de la semana pasada. Regresamos en unos breves minutos, continuamos con más de Comic Conexión aquí a través de tu radio online. Nos vemos en unos minutos y no conozco la canción, pero asumo que no será tan mala. Not anymore. Can I be divine? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y continuamos con ya la segunda hora de esto que se llama Comic Conexión. Y bueno, mientras Liliana está tratando de buscar el número de su marido, porque aparentemente se quedaron de ver en alguna parte y ahorita ya se perdieron. A ver, vamos a ver qué tenemos ahorita a través de nuestro messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Nuestro buen amigo Bionic Master nos dice: hola chicos, un saludo por allá. Tengo problemas con la grabación de audio, pero un agradecimiento muy grande a Memo y a toda la organización de TNT por el backstage del concierto de Minami Kuribayashi. Y el siguiente programa daré mi resumen de la experiencia para todos ustedes. Será magnífico, mi querido Bionic Master, si nos dices qué te pareció ese trato que recibiste en esta nueva TNT. Y también, como les dije, la próxima semana, con suerte, si todo nos va bien, si todo está perfecto y si Warren hace la misma magia que logra hacer cada vez que estamos en cabina, la señorita Samia, muy buena amiga, mejor dicho, sobrina de un excelente amigo mío, su nombre es Pedro Mira, curiosamente, el que interpretó a Batman en el corto de Batman Shadow of the Bat. Esta niña sabe, pues, hasta donde yo sé, bastante de anime, bastante de manga, o al menos mucho más acerca de estos temas que yo. Entonces, ella se encargará de todo eso. Entonces, podría ser que la próxima semana será como que más céntrica en manga y anime. Esperemos que no tanto, pero suficiente. Vamos a ver, acá dice Edgar: hola, según entiendo, la palabra héroe para los griegos del periodo clásico es una persona que hace algo fuera de lo común, no tanto en el que vence a sus enemigos. Todavía no veo Iron Man, así que nada de spoilers, con muchísimo gusto, no te preocupes, mi queridísimo Edgar. De hecho, yo diré los spoilers, o mejor dicho, avisaré cuando vengan los spoilers. Y acá dice que El Padrino 2, sí, efectivamente, El Padrino 2, una excelente película. Adoro tanto la primera parte que para mí es muy difícil decir que la segunda parte es totalmente superior. Siento que es igual y la supera en ciertos momentos, pero me es tan difícil porque es que de hecho las tres del Padrino son buenísimas, la tercera es la peor de todas, pero aún así sale Andy García y es magnífico, Al Pacino en su última gran actuación, porque yo creo que después de eso ya nomás está cobrando cheques. Pero es que sí, El Padrino 1 y 2 son unas joyas. Es muy difícil para mí en serio decidir cuál de las dos sería mejor, pero de que la iguala o hasta en algunos momentos supera El Padrino 2 al Padrino 1, tengo que decir que sí, es una genialidad de película. Que espero es que, si la persona que vaya a ir la próxima semana al programa sí va, creo que podemos tocar y entrar mucho más a fondo en todo lo que tenga que ver con películas, pero todo depende de si logro conseguir a mi invitado de la próxima semana. Comic Slave nos dice: es que la nueva Furia de Titanes trae un moderno pseudo mensaje humanista en el que hombre se resiste a necesitar la divinidad. ¿Qué necesidad de tratar de meternos esas doctrinas con calzador cuando la esencia de la mitología no es esa? Tienes totalmente toda la razón. Tan malo o tan bueno como algunas personas crean que Troya es, y sí quita mucho del involucramiento de los dioses dentro de la trama. Al menos siempre constantemente están diciendo los nombres de los dioses, están hablando de Apolo, están hablando de Zeus, están hablando de Neptuno. Entonces, al menos tienen como que esta idea de que los dioses sí existen, y aunque nunca te dicen tal cual que Aquiles es hijo de una, ¿cómo se llama esto?, una ninfa, que es no te lo dicen tal cual, pero como que sí lo ¿qué quieres hacer? ¿Quieres usar el celular? Pero puedes hablar desde ahí, no importa. Sí, claro, adelante. Está, bueno, preocupadísima Liliana porque no puede comunicarse con su marido, pero pronto lo lograrás, no te preocupes. Yo digo, si algo necesitaba la Furia de Titanes, esta nueva versión, era tratar de apegarse lo más próximo a la película original, que yo creo que, pues honestamente, no necesitaba gran cosa, o sea, funciona como lo que es y punto. Acá dice, Carlos Moreno dice, para continuar en la onda peliculera, ayer vi Planet Hulk y me encantó. Yo honestamente no me gustó tanto, pero sin duda la animación y el dibujo es mucho mejor que las primeras películas o los primeros intentos de películas de animación directo a DVD que hizo Marvel. De hecho, Ultimate Avengers 1 y 2, aunque las historias no son tan malas, de hecho creo que la segunda me gusta más, la historia, a pesar de que muere Hank Pym, espero que no le haya matado la idea a la historia a cualquier persona que no haya visto esta película. La animación es horrenda, ¿no? Y al menos acá en Planet Hulk la animación es bastante buena. ¿Existe alguna saga decente de Hulk en los cómics que me recomienden? Hay 10 años de buenas sagas de Hulk escritas por Peter David. Los Essentials, si estoy en lo correcto, nuestros buenos amigos de ¿cómo se llama esto? Badabing Comics, están teniendo varios descuentos en todo lo que son los Essentials, que son estos numerotes grandotes con como 20 historias cada uno. Y ahí han reimpreso todos los números de Peter David, si estoy en lo correcto. cómprate cualquier essential. Te estoy diciendo que vayas a Badabin Comics a comprar cómics cuando vives en Colombia. Perdón, mi queridísimo Carlos. Tienes que comprarte los essentials. No debes o deberías. No. Tienes que tener los essentials de Hulk escritos por Peter David. Son las mejores historias de Hulk. Son 10 años donde el cómic nomás creo que nunca baja. Tal vez hay por ahí donde empieza la basura llamada Heroes Reborn, donde Rob Liefeld y Jim Lee deciden agarrar 4 títulos de Marvel, que son Iron Man, Avengers, 4 Fantásticos y Iron Man, Avengers, Captain America, Iron Man, Avengers, Captain America y 4 Fantásticos y destrozarlos. Y desafortunadamente todos sus personajes dejaron de ser parte del universo Marvel tal cual cuando se metieron al universo de Heroes Reborn. Y desafortunadamente también se llevaron a Hulk. Por ahí como que empiezan a padecer un poquito las historias de Peter David. Pero, ¿qué te puedo decir? De 8 a 9 años, grandes historias de Hulk. Y de hecho también Hulk Future Imperfect son solo 2 números. Double sized, o sea, son números grandes en prestige format, escritos por Peter David, dibujados por George Pérez, son brillantes. Honestamente, si te puedo recomendar alguna buena saga de Hulk, esos 2 números sueltos o los 10 años que se echó Peter David escribiendo. Y también nos dice Crisis, la película es buena. Ah, pues sí, creo que se refiere a Crisis en Dos Tierras. Creo que se me hizo bastante buena, quitando las voces, la voz de ¿cómo se llama? Billy Baldwin como Batman. Honestamente, no sé si tú la llegaste a ver, la de Planet Hulk o Crisis en Dos Tierras. La de Planet Hulk no vi la película, leí casi todos los cómics. Ajá. Y Crisis sí la vi, pero no me acuerdo. Esas lagunas mentales, Dina, esas lagunas mentales. Dice, Crisis, la película es buena, pero solo parece un buen capítulo de la Liga, o sea, sí, un capítulo de 2 horas. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Cualquier capítulo de la Liga de la Justicia o cualquier 2 o 3 capítulos de la Liga de la Justicia son mejor que la mayoría de películas que he visto en este año, entonces... No. Triste. Pues sí, pero habla muy bien de la Liga de la Justicia, especialmente la Liga Ilimitada. Dios mío, qué buenos episodios. Sí, la verdad es que sí estuvieron muy buenos, me gustó mucho la saga. A mí me era muy complicado verla porque pues pasaba a las 2 de la tarde, ya es ahora, los fines de semana. Yo estaba de novia, muy feliz, entonces luego era muy complicado verla. Oye, ¿se vale tener vida? No. Cuando te gustan los cómics, le dices no a la vida. Y les decía a los cómics, al menos es lo que yo he dicho y por eso estoy solo. Pero bueno, mis conocimientos de cómics son iniguales. Ah, y también dice que asimismo de Iron Man, buenas sagas de Iron Man, aunque no lo creas, hay mejores sagas. Ahí está, llévate las llaves, ¿no? Ahí está. Resulta, la señorita va a ir a buscar a su marido, entonces hoy tendremos 2 invitados en Comic Conexión. Entonces, las mejores sagas de Iron Man es un poquito más difícil porque desafortunadamente nunca tuvo grandes y bellísimas sagas. Yo te podría decir que Armor Wars 1 y 2 son bastante buenas. Está por ahí un número de 2, una historia de 2 números, escritas por John Byrne, dibujadas por... ¿cómo se llama este maldito hombre? Ay, Dios mío, no es Ron Lim, pero se parece mucho a Ron Lim. Es el cuate que dibujó... Paul Ryan. Están escritos por John Byrne, dibujados por Paul Ryan. Son solo 2 números. Hay despuésito de Armor Wars 2, dibujado por John Romita Jr., escrito por John Byrne. Despuésito de esos números, son 2 números con Black Widow. Que es muy bueno porque curiosamente todos los trailers que he visto de la película Salt con Angelina Jolie tienen un gran parecido con esta saga, arco de 2 números de Iron Man, donde aparece Black Widow. Se da cuenta que os recuerda que hay un agente ruso que quiere matar al presidente en los Estados Unidos, y resulta que el agente ruso pues es alguien que tanto Black Widow como Iron Man conocen. Entonces yo les podría recomendar Armor Wars 1, Armor Wars 2 y también este pequeño número. Y también hay unos números ahí escritos también por John Byrne, dibujados por Paul Ryan, donde aparece el mandarín y como que medio reescriben la... Eso es algo personal, nena, no veas cosas personales en mi Messenger. Y resulta que esas serían las que yo les podría recomendar de Iron Man. Rigel, por favor, qué bueno que estás aquí con nosotros. Saluda a la gente de Comic Conexión. Hola, gente de Comic Conexión. Esa va a ser tu voz durante todo el programa. Sé tú, sé honesto. Tranquilo, respira y di hola. ¿Cómo están? Hola. Ok, bueno, veo que va a ser un problema trabajar contigo el día de hoy. Pero qué bueno que estás aquí. cualquier cosa que tengas que decir, cualquier opinión que quieras dar, por decir, estamos hablando hace un ratito de Iron Man 2, a Liliana le gustó bastante, yo la sentí un poquito aburrida, ¿cómo la sentiste tú? Me encantó. Ya, eso es lo que tienes que decir. Eres claro, directo, tajante y al grano, eso me gusta decirte. Ah, bueno, eso lo dice todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperemos que tengas ese tipo de opiniones claras y tajantes por el resto del programa. Vamos a ver si tenemos algo más aquí a través de nuestro Messenger. Vamos a ver, César Alfredo nos dice: hola, solo una duda, ¿qué serie de cómics de Hellboy me recomiendan? Ya leí Los Lobos de San Augusto, Hellboy Jr. y Semilla de Destrucción. Lo padre de Hellboy es que no importa cuál leas, va a estar bueno. CBPR, el Buró de Investigación Paranormal, toda la serie es buenísima, aunque no parezca Hellboy. Yo honestamente digo que lo que logró hacer Mike Mignola es, como dicen en los Estados Unidos, capturar lightning, ¿cómo se dice? Lightning in a bottle, un rayo en una botella, o sea, logró lo imposible. No hay un mal número. Yo me un día agarré, me senté y bajé todo lo que había de en cómic digital de Hellboy y un buen día dije, okay, este fin de semana no salgo hasta leerme todo Hellboy. Lo leí todo, no me aburrí una sola vez. No hay un mal número, no hay una mala historia, no hay un mal hasta los que él lo dibuja, contrata gente que dibuje, si no similar a él, al menos que tenga un nivel del mismo de él. Y cada número es mejor que el anterior. Y no puedo creer que estaba disfrutando algo que es tan opuesto a lo que me gusta en los cómics. A mí me gusta ver a Superman, me gusta ver a Batman, me gusta ver spandex por todos lados. Y acá no hay nada de spandex. Es la bestia del apocalipsis. Y sin embargo, número tras número es mejor que el anterior. Es verdaderamente increíble. Tristemente yo no he leído nada de Hellboy. Mi primer y único acercamiento han sido las películas. Que honestamente la primera no me gustó tanto, pero la dos es brillante. Me encantó el concepto del elfo que está comandando un montón de robots. ¿Cómo le llaman? Golden Army, el ejército dorado. Sí, pero como concepto no es solamente una Golden Army, es todo un cyberpunk. El cyberpunk es buenísimo. De hecho, es un steampunk, mejor dicho. Un steampunk. Y curiosamente, la relación simbiótica que tiene con la hermana y cómo termina esa relación y todo lo que sucede con Abe Sapien, bueno, brillante. Sí, francamente, me encanta mucho el personaje de Abe Sapien, sobre todo con la relación que tiene con Liz en los cómics originalmente. Es una relación muy muy cercana, yo pienso que... Es que no puedes ir mal, es el BPRD o Hellboy. Si Mike Mignola lo presenta, creo que hasta Lobster Johnson está bueno. Lobster Johnson no ha tenido el placer de leerlo, me ha llamado mucho la atención cómo se ve todo en tres cuartos viendo hacia la pantalla, digamos de así, hacia el frente del cómic. Yo no sé, es raro que puedas decir. De hecho, mira, yo soy fan de Hueso Colorado de Batman y te puedo decir que han habido varias, no una, varias historias que he detestado, que me han aburrido, que he rogado que terminen ya. Y sin embargo, con Hellboy era totalmente lo opuesto. A ver, vamos a ver qué tenemos más acá, alguna pregunta más. Y a ver, Jack de Badabin Comics nos está diciendo: saludos de Spike. Entonces es Spike el que nos está saludando. Y de hecho, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué nos está saludando Spike? No creas que es nomás así porque le caemos muy bien. Es porque nos mandó dos increíbles correos donde dice exactamente lo que está vendiendo Badabing. Y como la gente de Badabing, especialmente nuestro queridísimo amigo Giacomo Marino, me hizo el favor de presentar mi cortometraje. ¿Qué fue? ¿El sábado pasado o el sábado antepasado? El sábado antepasado, pues yo les seré eternamente agradecido. Entonces, lo que podamos hacer para ayudar a que Badabing Comics sea el lugar de reunión para toda la gente que ama el cómic, con mucho gusto lo haré. A ver, dice acá, dice: ¿qué onda, Joey? Pues nada más para pasarte ahí lo que estamos moviendo en Badabing. Dice: por el día de Star Wars. ¿El día de hoy es el día de Star Wars? En realidad fue el día de ayer, pero que la fuerza nos acompañe, el 4 y el 5. Nos está diciendo que estamos dando la novela de Timothy Zahn, Heir to the Empire, en 105 pesos, que me imagino que es algo bastante bueno. Para los otakus, el manga está con 50% de descuento y seguimos regalando pósters originales en la compra de 400 pesos o más, que pues, honestamente te echas dos o tres de las novelas gráficas que tienen por ahí o una Absolute Edition, ya te llevas tu póster. Y dice, y para decirte que alguien está posteando en blogs como La Covacha en nombre de la tienda, pero no somos ni Giacomo ni yo. Cualquier duda o aclaración me pueden contactar en el Facebook de la tienda o en el mío. ¿Sabes qué? Una de las cosas que más detesto de internet es cuando la gente empieza a postear: te paso los anónimos. pero cuando roba nombres y empieza a postear con esos nombres, se me hace... Es casi como una violación, ¿no? O sea, están agrediendo tu persona y tu identidad. El internet se basa mucho en creer que la otra, que la persona del otro lado de la línea es quien dice ser. Y al hacer ese tipo de cosas, y más, y creo yo que con personas famosas o con negocios, se me hace no solamente una burla para la tienda y para la persona a la que están diciendo que son, sino para los fans de esta persona. Muchos fans podrían quedarse muy molestos de decir, es que yo, mis amigos de Facebook, de Perenganito de tal, cuando realmente solamente era un impostor, o en el, no sé qué estén diciendo, en la covacha, a lo mejor alguna oferta, no lo sé. Me imagino que llegan esas personas a la tienda y sabes que no, nosotros no lo publicamos. Quien queda mal realmente es la tienda. Y eso sí, es una grosería tremenda. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Alguna vez tú has recibido algo así o has visto algún tipo de caso similar a esto? No, francamente no, casi no me meto. No me meto a las redes nada más que para conocer, a ver a la gente a la que conozco. Pues ¿sabes qué es lo que yo debería de hacer? Pero desafortunadamente por este programa tuvimos que abrir el blog, tuvimos que ser parte de toda esta cibercomunidad. Y de hecho, tanto a Paco como a mí nos ha pasado que han posteado cosas en el blog, en los comentarios, como Paco o como yo. Y nos hemos dado cuenta porque obviamente siempre escriben Joey sin la E, nomás ponen Joy. Brillantes personas, brillantes personas. O cuando ponen Espinosa, escriben Espinosa de la manera incorrecta. Entonces ahí como que nos hemos dado cuenta. Pero digo yo, ¿cuál es la necesidad, no? ¿Para qué? Es obvio que la gente lo puede hacer, hay hackers brillantes en el mundo. Pero, o que no sean hackers, ¿pero para qué lo van a hacer? ¿Qué logran? Absolutamente nada, excepto causarle un mal día a la persona que le están robando su identidad o a la persona que está leyendo el comentario. Entonces, yo siento que se me hace una verdadera idiotez. Pero bueno, si vamos a hablar de la gente que está en internet, por alguna razón está en internet en vez de estar en el mundo real, ¿no? Carece de las herramientas para funcionar en un mundo... en un mundo no cibernético. Y ya para terminar, nos dice algo que puede ser que esto le ayude a muchísima gente. Resulta que uno de los grandes problemas que tenía el cineclub de Badabing Comics era que era a las 7 de la tarde los jueves. La gran mayoría de la gente está saliendo de trabajar los jueves a las 6. Uh-huh. Y como que le da mucha flojera lanzarse a un cineclub a las 7. Y también mucha gente tiene trabajo al otro día. Entonces es estar mínimo 2 horas en la tienda. Uh-huh. O si tienes un presentador de la película, puedes estar hasta 3 horas. Porque según me dice Paco, cuando él presentó la película que me tocaba a mí presentar en Badabing, y claro, me estoy refiriendo a la Green Lantern First Flight, con el brillante Hal Jordan, con el origen de Hal Jordan, con la persona que más adora a Hal Jordan en este planeta, que soy yo. No me preguntan a mí, no me piden a mí presentarla, le piden a Francisco Espinosa, que no sabe absolutamente nada de los Green Lantern Corps. Él es más que nada, él y especialmente ahorita él es una estrella zafiro, y no me digan que no. Qué malo eres. No yo... creo que sea la estrella zafiro, más bien él está siendo influenciado por... Está en un cristal. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, no lo presenté yo, lo presentó él. Se echó 20 minutos de presentación. Entonces, no tengo la idea. Y la película dura como una hora y media. Se echan 2 horas ahí. La presentación de Paco de la película está en YouTube. La veré. Yo no, no. Muchas gracias. Yo he escuchado todo lo que él sabe de los Green Lanterns y no sabe absolutamente nada. Te vas a divertir bastante porque conoce absolutamente nada de los Green Lantern Co. Y de hecho, al igual que la gran mayoría de mexicanos, yo me incluyo por un momento, pero ya no, lo dice mal. Es los Green Lantern Corps, no los Green Lantern Corps, como todo el mundo lo dice, porque la palabra Corps no es una palabra americana, al igual que varias palabras americanas, son robadas de otros lenguajes. La palabra Corps proviene de una palabra francesa, ¿no? Entonces la pronunciación no es Corps, que sería cadáver, la pronunciación es Corps. Aunque se escribe C-O-R-P-S, se pronuncia C-O-R-E, ¿no? Como cuerpo de, ¿no? O sea, en referencia, por decir, los Marine Corps, US Navy Corps, ¿no? Sería como el cuerpo de la naval, cuerpo de la marina, cuerpo de del ejército, y de ahí viene. Pero bueno, curioso, retomando esto, me comenta que ya cambió el día del cineclub, va a ser los domingos a las 7 en Badabing Comics, que se encuentra en Estocolmo número 18, en la colonia Juárez, que es obviamente la zona rosa, cerca del metro Insurgentes y también cerca de del Ángel, de la Grieta del Ángel, será una calle de la Grieta del Ángel caminando en sentido como si fueran para el centro. Exactamente, dice acá, pasamos el cineclub a las 7 del domingo, pondremos por petición popular Comic Book Superheroes Unmasked, que es un como documental del History Channel, que desafortunadamente cuando lo pusieron el jueves de hace dos semanas no me pude quedar a verlo porque tenía mil y un cosas que hacer. Pero pues ahorita yo creo que ya sería un poquito más fácil de hacer, aunque pues, domingo, pues ¿qué haces? ¿No? Estar con la familia, si es que tienes familia, o estar como yo, que es básicamente ir al cine, pero pues ir al cine gratis, ¿por qué no? Pues cine gratis, y además los viernes y los sábados la gente medianamente normal, no digo normal, pues no, usualmente se va de fiesta, se va de antro, se va a poner hasta las manitas, o simplemente decide que es una buena noche para ver maratones de películas como El Señor de los Anillos y esas largas y épicas series de 12 horas cuando los ves todas juntas. A ver, acá César Alfredo nos pregunta: ¿y cuál es la dirección de Badabing Comics? Ya lo dijo, Estocolmo, número 18, en la Colonia Juárez, una vez más, a una calle de unas dos, cuatro manzanas más o menos del Metro Insurgentes y a una calle de El Ángel. Caminas en sentido para el centro. A ver, vamos a ver qué más nos dicen por aquí en nuestro Messenger. A Carlos Moreno nos dice: hijo de su... A ver, ¿esta de tuya? He querido leer Blackest Night, pero son tantos números. No sé por qué demonios ahora se puso de moda las super mega sagas. La verdad, la única que me gustó fue, por raro que parezca, Onslaught. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo hago para leer Blackest Night? ¿Por dónde empiezo? Es como Civil War, tuvo casi 100 números o más. ¿Cuáles son las mejores sagas de Green Lantern? Yo fui el que dejó el megapost de blog. Deja todos y cada uno, y cada megapost que quieras, pues para eso está el blog, para eso están los comentarios. Obviamente los trataremos de contestar todos en este programa. Vamos a ver, Civil War, 100 números, un número, todo fue malo. Pero curiosamente Blackest Night, lo brillante de Blackest Night es que yo lo que te recomiendo es que leas los 8 números de Blackest Night y los crossovers con Green Lantern. Si quieres leer poco, échate los 8 números que de Green Lantern, o los 9 números de Green Lantern, porque hay un número anterior que es como que la precuela. Exacto, que viene en Green Lantern, justamente. Es digamos, el origen de Black Hand, que es como que bastante importante. Exacto, o sea, son 8 números de Blackest Night, tal cual como Blackest Night. Son, calculo yo que no sé, también como 8 números de los Green Lantern. Y calculo yo que han de ser también como 8 números de los Corps. Pero es que no es necesario leer hasta los Corps porque sale Kal Reiner, entonces a quién le interesa. Pero curiosamente, es importantísimo leer... ¡Sale Kal Reiner! ¡Es divertido! No, y déjame decirte, estoy muy contento porque va a salir un tercer título de los Green Lantern Corps, donde va a ser solo Kal Reiner, otro donde va a ser solo Guy Gardner y otro donde va a ser solo Hal Jordan. Entonces uno va a poder decir a quién va. Le va al verdadero Linterna Verde, al segundo Linterna Verde más divertido de todo el planeta, que sería Guy Gardner, o a la basura humana llamada Kal Reiner. Entonces ahí vamos a poder dividir los seres humanos por los troles. Eso es muy bonito. Pero realmente, yo lo que creo es que los demás, todo lo demás que hicieron de Blackest Night, fue como la influencia de los Linterna y de su guerra realmente con cómo tocaron a los demás universos DC. Más o menos. Es que lo puedes leer como diversión, pero no es necesario. No. De hecho, lo que es Batman y Superman... ¿Quién importa? No, ni el caso. O sea, Batman está... En Batman están pasando cosas muy buenas como para que pierdas atención en qué estaba pasando con Batman en Black Knight. La Mujer Maravilla tiene el segundo... tercer número puede ser interesante, pero no es tan bueno. Flash, a menos de que realmente seas como mega fan de Flash, no la vas a entender. Yo lo intenté leer y fue así de... Okay, no entiendo quiénes son estos personajes, no entiendo qué está pasando aquí, qué carajos me están hablando. Cuidado con esos palabrotos, nena, por favor. Es una joven. ¿Qué onda con tu mujer? ¿No ha dejado de decir insultos desde que llegó? ¿Qué te puedo decir? Es lo que te gusta de ella, ¿no? ¿Quieren que me salga un momento? ¿Quieren, no sé, ahí está la cama, señores? Bueno, entonces están casados, ¿cuál es el problema? Entonces lo que le voy a decir, Blackest Night... Y lo que es Green Lantern. Si quieres leer más, chido, pero yo digo, con que leas Blackest Night y Green Lantern, incluyendo el número donde vemos el origen de Blackhand, ya estás más que del otro lado, mi queridísimo Carlos. ¿Cuál, perdón? Es un verdadero asco. Acá nos están diciendo a través de Badabing Comics que también abren los domingos con el Cine Club. Y bueno, con el correo que Joy acaba de leer, nos queda más que claro que los domingos abrirán para el Cine Club. Es que tienes que recordar que a Spike le están dando comisión por cada cómic vendido, entonces está haciendo lo posible porque se vendan los cómics. Vamos por cómics. No, está bien. Oye, ¿sabes qué? Estoy notando que ya estamos a punto de terminar este programa y son las 7:32. Y como les estaba diciendo, si no pongo una canción cada 30 minutos, me mata, Lorna. Vamos a ver, ¿qué podemos poner aquí? He sido como que bastante decente con la audiencia el día de hoy y creo que se lo han merecido. O sea, no he puesto nada de boy bands, no he puesto nada en español, pero vamos a ver si estoy haciendo lo posible para que la gente no desintonice. ¿Qué te parece? Podemos algo más ochentero. ¿Qué te parece? Y creo que algo que les va a subir un poquito más en la adrenalina. Nos vamos con esta canción y continuamos con más de Comic Conexión aquí a través de tu radio online. Y ya estamos en esto que es la recta final de Comic Conexión. Y no podemos dejar de leer este cómic al aire, este correo al aire, que de hecho lo quería leer la semana pasada, que teníamos a nuestro buen amigo Humberto Ramos en cabina, pero se juntaron tantas las preguntas, se juntaron tantas cosas que pues no tuvimos tiempo. Es Joan Ruiz Guevara, que nos escribe desde Colombia, que nos dice: solo es para saludarlos desde Colombia de nuevo. Hace un rato que envié mi contacto para poder chatear con ustedes, pero no sé si me han puesto como contacto. Ya te puse, de hecho, ya finalmente te agregué en nuestro Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Y acá nos pidió que también lo agregáramos como en su Skype, pero que habláramos un poquito acerca de los universos que nacieron en los 90, como Malibu, World's Greatest Heroes, que no fue el World's Greatest Heroes de Dark Horse, fue el Comics Greatest World de Dark Horse, porque lo que ellos trataron de hacer antes de crear a los héroes era crear su mundo y de su mundo decir quién viviría en estos mundos o en estas ciudades. Entonces crean Arcadia, crean, ¿cómo se llama este? ¿Te olvidan? Steel Harbor, crean, no sé, es que, pues sí, es... Yo a los 90, estaba muy ocupado siendo adolescente. Por favor, yo toda mi vida he estado muy ocupado siendo un nerd de cómics. ¿Se acuerdan de la película muy mala de Pamela Anderson, Barbed Wire? Ah, por supuesto que lo recuerdo, esa escena, por Dios, del baño del inicio. Exactamente, resulta que ese personaje de Barbed Wire era uno de los personajes creados para el Comics Greatest World de Dark Horse. Y fue el único personaje que logró romper como que esa pared o ese tope y hacer algunas cosas con él. Y el personaje de X, que era básicamente Batman, nomás que con un mezclado con un poquito de Spawn y un poquito de Punisher. O sea, no, como un Batman asesino. O sea, que tenemos en Comics Greatest World, el Barkerverse de Marvel, el Milestone de DC, y las razones del fracaso de estas, y una breve historia de CrossGen. Y las razones de su defunción. Me imagino que ustedes no conocen nada de eso. Conozco a CrossGen. Yo tengo la colección de lo que salió aquí en México de CrossGen. Es un concepto muy interesante. El dibujo es precioso. Muy bien cuidado. Muy limpias las líneas. Pero siento que les faltó mucho punch. Y la idea era que fuera un macroverso, pero impresionante. Te voy a decir cuál es el problema que yo le encuentro a CrossGen. Estoy totalmente de acuerdo. Perdón, contigo en respecto al arte, porque tiraron la casa por la ventana para conseguir a los mejores artistas y a los mejores escritores. De hecho, creo que si estoy en lo correcto, Mark Waid hizo uno que se llamado Ruse, que era sobre en un personaje estilo Sherlock Holmes, que me encantó esa historia. Chuck Dixon hizo Way of the Rat. ¿Cómo se llama? Tenían a Bart Sears haciendo algo de ¿cómo se llama? De samuráis. Contrataron a George Pérez también. Entonces tenían muy, muy buenos artistas. Pero algo que me gusta del universo DC, del universo Marvel, no planearon hacer un universo. El universo salió, existió. Digamos, por decir, en el caso de DC, eran varios dibujantes, varios artistas trabajando por sus propios lados. Y después dijeron, oye, ¿y si todo fuera parte de la continuidad? Y la cosa es que el tener tantas ideas distantes, tantas ideas diferentes, y ver cómo entraban conceptos de ciencia ficción, conceptos de magia, nomás... En la JSA tienes a Atom, que es un boxeador, que nada que ver ni con uno ni con el otro. Tienes a Linterna Verde, que es más magia. Tienes a Flash, que es un poquito más ciencia. Tienes a Doctor Fate, que es totalmente magia. Tienes a Spectre, que es totalmente sobrenatural. Tienes a Sandman, que es un poquito de lo místico, con un poquito de ciencia, con un poquito de vigilantismo. Entonces, al tener tantas ideas dispares, te crean un universo mucho más interesante, porque tienes muchos lugares donde ir. El problema con CrossGen es que todo se basaba en el tatuaje. Entonces, a fuerzas tenían que meter ese tatuaje extraño que le daba diferentes poderes en diferentes de los títulos. Y a fuerzas querían crear esta continuidad, a fuerzas querían crear todos estos universos unidos. Entonces, se preocupaba más por esa continuidad que por contar buenas historias. Realmente cayó por su propio peso. Efectivamente, lo que querían hacer era crear un universo. Dijeron, vamos a intentarlo. Nadie lo ha intentado hasta el momento. Todos los universos han nacido de una forma más o menos orgánica. ¿Qué tal si le damos su estructura, le damos su relación entre sí y vemos qué sucede? Desafortunadamente les faltó potencia, les faltó corazón realmente en las historias, pero era muy buen concepto. Y los dibujos, bueno, yo creo que también había un cuate que se me olvidó su nombre en ese momento que hacía el cómic de Sojourn. ¿Gary Frank? No me acuerdo quién es, pero la historia de Sojourn es de la maga esta que de repente es poseída por los espíritus de los antepasados, de todos los antepasados, y sobre la más grande maga de todos los niños. ¿Es Sojourn o Mystic? Me parece que Sojourn, pero... Sojourn era la chava que tenía su arco y flecha, que se parecía como una versión femenina de Robin Hood. No, creo que estamos hablando de Mystic. Y Mystic es que la portada era, tiene un traje como que medio moradón, y muy pegado. Sí. Ya estoy viendo como que más o menos por dónde va los gustos de tu marido. Pero bueno, ya entiendo por qué también estás tú con algo pegado y morado. Pero bueno, en Barkerverse, no sé si te acuerdas del Barkerverse. Le preguntaron a Clive Barker si quería trabajar en cómics y dijo, ¿cuánto van a pagar? Dijo, ¿te vamos a pagar tanto? Dijo, perfecto. Crea cuatro ideas que tienen como que algo interesante que contar. O sea, pero el problema es que son llevadas a cabo no por Clive Barker, sino por otros escritores. Y de hecho, los hermanos Wachowski trabajaron en uno de ellos. Pero como que no fue gran cosa. Estaba el Saint Sinner, que era un tipo que era como Two-Face, que tenía mitades de lo malo y mitades de lo bueno viviendo dentro de él o algo así. Tenías a Ecto Kid, que era un chavito que tenía un parche. Se ponía el parche sobre un ojo, veía el mundo real. Se ponía el parche por otro ojo, veía algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Tenías al Hyperkind, que era básicamente los hombres X, pero sus poderes los adquirieron a través de magia. Y había otro que se me olvida en este momento de qué se trataba. Pero yo vi las portadas y dije yo, sí, ajá, sí, muy interesantes conceptos, pero si no tienes al creador trabajando los conceptos, ¿qué vas a lograr? No es como, es casi como lo que hizo para mis gustos Stan Lee en Just Imagine. Como que sí le dan estos conceptos de los héroes de DC, los desarrolla, pero como que por algo DC es DC y Marvel es Marvel. Muy huecos, el Superman intrascendente completamente, el que tenía un poco más de interés era el de la Mujer Maravilla, pero le faltó una impresionante capacidad. No era femenina realmente, hubieras puesto perfectamente a un hombre que hacía lo mismo y no habría habido diferencia. De hecho, yo leí el de Flash porque me encanta el arte de Kevin Maguire y totalmente vacío. No tenía una razón de ser. Y de hecho, el de Batman me rehusé a leerlo porque dije, en serio, ¿lo van a hacer un luchador? ¿A Batman lo van a hacer un luchador? O sea, no. Se pone un traje chafa, además, muy malo. Tenía hasta pelito en los cachetes. O sea, como que ¿qué es eso? Te voy a decir una cosa. Un luchador que pelee contra el mal, te lo paso al 100% cuando lo hace el Santo, cuando lo hace Blue Demon y cuando lo hace cualquier luchador mexicano. Pero en los Estados Unidos, en la idiosincrasia del americano, no. Cuando lo hace Blue Demon, te la compro. Al 100%. Ves una película y esperas que aparezcan los monstruos en cualquier momento. Cuando lo hace el Santo, magnífico. Pero cuando lo hace alguien llamado Batman en un cómic americano, no. Puedo imaginar a Undertaker yendo de capotado de la justicia, por... Totalmente de acuerdo. Encapotado sí me lo puedo imaginar. Ay, tienes graves problemas. Dije encapotado, yo no dije con traje látex. Y bueno, con ese pensamiento nos vamos a Milestone de DC. Milestone básicamente fue la manera de que la gente que criticaba a los personajes de DC de ser puros hombres blancos, multimillonarios, se callaran y dijeron, ok, vamos a hacer toda una... Sí, hicieron Homeless Negros. De hecho, sí, Icon es un alienígena, es básicamente John Jones, y puede cambiar su rostro para ser blanco, negro, verde o de cualquier otro color. Pero curiosamente, cuando él llega a los Estados Unidos, es durante la era de la esclavitud, y una mujer negra, esclava, lo toma, y él se transforma igual a ella para pasar como su hijo. Y a través del tiempo él decide que el mundo necesita un superhéroe, y él, manteniendo su rostro negro, decide ser el héroe de los negros, pero no es, al igual que Superman, no es de esta tierra. Y sí, el personaje se llamaba Icon, bastante aburrido, sus historias se metían demasiado en la política y se olvidaron de contar buenas historias. Hardware igual. Pero seguía sin ser realmente un personaje negro, nada más era un alien disfrazado. Y peor aún, era una copia de un personaje mejor, que en este caso Superman. Hardware es básicamente Tony Stark, nomás que es negro. Después tienes ¿cómo se llama esto? Ah, se me olvidó cómo se llama esto, pero era todo un grupo de pandilleros que tienen superpoderes, que es básicamente los hombres X, pero negros y latinos. Entonces, lo único que están haciendo es agarrar héroes conocidos, héroes prehechos, conceptos ya usados, y volverlos negros. Sí, con un empanizado y ya está. Sí, y el problema para mí, que nunca funcionó del Milestone Universe, o la ciudad de la Dakota, Dios mío, además... ¡Dakota! Sí. ¡Pero no pasa nada en Dakota! Lo sé, pero no me lo digas a mí, díselo a los creadores de Milestone. O sea, yo no vivo en Estados Unidos, y sé que no pasa nada en Dakota. Dakota era el nombre de la ciudad, estilo como Nueva York de Marvel, o como ciudad gótica o metrópolis. Dakota es el nombre de la ciudad donde están todos los superhéroes. ¿Pero no le pones la ciudad de una ciudad... como Dakota? No me lo digas. Díselo a Dwayne McDuffie, a Christopher Priest y a todos ellos que escribieron esos cómics. Pero digo, si van a hacer héroes negros, no hagan un refrito de Superman, Tony Stark. Y de hecho, a mí lo que detestaba de Hardware, en el caso muy particular de Hardware, era que el traje de Hardware era igual una armadura, igual que la de Tony Stark, no más que todo el rostro se lo podías ver para que supieras que es un hombre negro. Y obviamente su villano es un albino. Lo más blanco podían encontrar. El hombre araña. Casi. Entonces dije, yo creo que por eso no funcionó el universo Milestone, porque estaban fijando más en toda la parte política. Lo políticamente correcto. O sea, si algo se ha visto es que no funciona lo políticamente correcto. Y lo malo es que mucho público norteamericano, que es el que tenemos más cerca aquí en México, se fija mucho en lo políticamente correcto, que es que ahora hay más latinos, ahora hay más negros. Ay, no, es que no son negros, son afroamericanos. Entonces, les da como mucha cosa decir las cosas por su nombre, porque consideran que va a ser un insulto. No, o sea, yo no soy, yo soy mexicano, dime latino, dime morena, dime... No, te voy a decir una cosa. Rara es la persona que dice que las historias de Stan Lee de Spider-Man son malas. Creo que podemos hacer una encuesta de 100 personas y algunos podrán decir que prefieren a Batman, otros a Superman, otros a Tony Stark o Iron Man, pero lo que te puedo garantizar casi casi es que todas las personas van a decir: el Hombre Araña es la neta, tiene un espacio muy cercano en mi corazón. ¿Tú serías la persona que diría que no? La Guerra de los Clones fue una basura. No, totalmente de acuerdo. Estoy hablando de los lo que Stan Lee... No, Stan Lee, Steve Ditko, estoy hablando de Stan Lee, John Romita. Estoy hablando de todos los 70s con Jerry Conway. Es excelente, yo crecí con el Hombre Araña. Y tienes un lugar muy especial para Peter Parker, estoy seguro. Y lo padre de Peter Parker, y lo padre de esas historias que contó Jerry Conway, que contó Stan Lee, que contaron, no se preocuparon por nada que tenga que ver con la política, por nada que tenga que hablar de guerra. Estaban concentrando en crear buenas historias alrededor de este personaje, que era una persona muy, muy normal, con superpoderes, pero lo más importante nunca fue el Hombre Araña, siempre fue Peter Parker. Y si te concentras en contar buenas historias, ya la hiciste. Pero si lo que quieres hacer es tratar de dar tu agenda política, siempre vas a fallar. Bueno, es que uno cuando es pequeño dice: ay, yo quiero ser Superman, yo quiero ser Batman, yo quiero ser la Mujer Maravilla, yo quiero ser lo que quieras. Pero te quedas, un día yo me quedé pensando, bueno, ¿qué carajo sería yo si de pronto...? ¿Qué onda con esa boca? ¡Dios mío! Quiero que... Besable, totalmente. Quiero que tú agarres algo de detergente y se la laves, por Dios santo. Forma de cerrarle la boca. ¿Qué? ¿Con detergente? Ah, besa. Bueno, entonces tú, el próximo insulto, un beso, por favor. Te lo voy a regar. Bueno, entonces me quedé pensando, bueno, ¿qué pasaría si un día yo amanezco con superpoderes y con esta misión de salvar la ciudad? A ver, tengo que ir a la escuela, tengo que llegar a mi casa, tengo un horario. Y si no llego, mi papá se preocupa y me regaña. Tengo que cumplir con materias y tengo, si no muchos, un pequeño grupo de amigos. Y así de, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, o soy superhéroe, que no sé cómo lo voy a hacer para vivir siendo superheroína, y cómo continúo con una existencia, y cómo carajos voy a salir de mi casa sin que se enteren. Rigel, ¿ya sabes lo que tienes que hacer? Por favor, hazlo en este momento. Gracias. Ok, ya, muy bien, ya. Ok, esperemos que aprendas tu lección. ¿Y cómo lo voy a hacer para salir de mi casa? Vaya, yo vivo en un fraccionamiento que podríamos decir que son como los suburbios. Y no me imagino intentando salir de mi casa sin que nadie me vaya a decir. Todo es Nicky en un traje de spandex. Toda súper, discreta, que no me vieran los vecinos. Dije, no, es un tremendo problema. Y todo eso es lo que vive Peter Parker todos los días de su vida. Es muy fácil de empatizar con una persona así. Yo creo que si tú te tratas de contar, no hacer una imitación de Peter Parker, pero contar buenas historias, historias que tengan más que ver con el individuo que con el poder, es mucho más fácil. El problema de Milestone fue ese, ¿no? Que era más el lado político que contar buenas historias. En World's Greatest, mejor dicho, en Comics Greatest World de Dark Horse, es otra vez y agarrar conceptos ya usados, o conceptos, no me gusta decir trillados, porque siempre hay manera de darle nueva vida a los conceptos de Batman, de Superman. Y nos lo ha mostrado Mark Waid en Irredeemable y en Incorruptible. Nos lo ha mostrado Kurt Busiek con todo lo que es el Astro City, que son básicamente imitaciones de héroes prehechos. Pero Dios mío, Astro City es genial. Y hasta la manera, Hellboy, que estábamos hablando antes de él, agarró a un personaje totalmente sobrenatural y le dio nueva vida. O sea, hay manera de agarrar cosas trilladas o ya hechas y darles nueva vida. El problema es que Comics Greatest World hizo exactamente lo mismo que hemos visto, no una, mil veces, y no le dio absolutamente nada nuevo. Y lo mismo pasó con esto, con Malibu, que se llamó el Ultraverse. El Ultraverse a mucha gente le gustó. De hecho, tengo dos buenos amigos, a Paco le gusta y a mi buen amigo Gustavo Martínez también le gusta el Ultraverse. Pero a mí, honestamente, no, nunca me dio nada. Hasta Ultraforce, dibujada por George Pérez, se me hizo totalmente aburrida y en ningún momento me trajo buenos ni gratos recuerdos de su brillante trabajo con Mark Wolfman en los New Teen Titans, y menos de los Avengers que alguna vez hizo con en Steve Englehart y con Jim Shooter y con otros dibujantes, escritores. A ver, ya tenemos como que ya casi las últimas preguntas, porque estamos a 9 minutos de cerrar este programa y ya irnos cada quien para nuestra casita. Bueno, excepto yo, que yo ya estoy en la mía. A ver, acá resulta que nos dice Scott. Bueno, otro problema del cineclub es que mucha gente no sabe inglés y pasan las películas sin subtítulos. Está bien que sean las películas con las voces originales, pero ¿qué? ¿Pero en qué afecta que tengan subtítulos? Me parece absurdo. Pues eso sería una pregunta que tendrías que hacerle a Spike ya como marino. Es algo que no podemos resolver nosotros. Yo afortunadamente, mis papás me obligaron a ir a vivir a los Estados Unidos por muchos años de mi vida, entonces el inglés lo domino. Pero es un problema que creo que todos tenemos, ¿no? Si vamos al cine, obviamente lo óptimo es escuchar las voces originales, pero darle una opción a la gente que no domina el inglés al 100% y pues ponerle unos subtítulos que tiene de malo. Bionic Master dice... Regresando a las recomendaciones buenas, The Hellboy is Wake, The Devil y Darkness Calls, historias muy muy buenas, y el grupo era The Blood Syndicate, y la ciudad se llamaba La Cosa. Si se refiere a Blood Syndicate, obviamente de Milestone, que básicamente son los X-Men, pero negros. La ciudad se llamaba Dakota, no era un estado. Actualmente el universo Milestone está integrado por completo al universo DC, como si siempre hubiera existido en DC. Wow, es todo lo que tiene que ser DC para que la gente no los acuse de racismo. Pero bueno, vamos a ver, Carlos Moreno, que ha estado con nosotros durante todo el programa mandando preguntas. Muchísimas gracias por seguirnos desde Colombia. A ver, nos dice... Que lo siento por mis exagerados comentarios. Me emociona mucho poder hablar de cómics con alguien que sí sabe de verdad. Tomando el tema de multiverso, en Amalgam crearon un personaje llamado Speed Demon. A mí me llamó mucho la atención, creo que fue el mejor. De hecho, para mí, y esto también, como siempre digo, es mi opinión muy particular, Spider-Boy se me hizo genial. Es garante. Cuando empieza a ir saltando de tiempo en tiempo, cuando están apareciendo todas las ligas de la justicia, las ligas de los chavitos, se llaman los era como que la legión con un poquito de los guardianes de la galaxia, como Legion of the Galaxy, algo así lo pusieron. Cada vez que aparecía en un tiempo diferente, en un universo diferente, se los volvían a presentar. Y todos eran otra vez diferentes, pero eran los mismos conceptos, justo lo que hablábamos de que simplemente te los van a presentar de otra manera, ¿no? Pero era divertido. Y cuando al final aparece la Spider Queen diciendo, acéptalo tigre, le has pegado al gordo. Es buenísimo, de hecho hicieron dos números de Spider-Boy que me encantaron, que es una mezcla de Superboy con Spider-Man, se me hizo brillante. También por ahí estuvo el Challengers of the Fantastic, que eran los Challengers of the Unknown con los Cuatro Fantásticos, que se me hizo también muy muy divertido. La parte de S.H.I.E.L.D. Sí, era muy muy muy divertida. Se va a hacer así lo que yo diga. Sí, señor. Se me hizo bastante divertido. También por ahí estaba Super Soldier, que no se me hizo brillante, pero el arte era muy bonito, de Dave Gibbons. Bueno, sí, pero pues solamente se veía bonito. A mí, en lo particular, como tú dices, en lo particular a mí no me gustó. No se me hizo brillante la historia, pero el arte me encantó. Y también por ahí estaba otro, que Iron Lantern, me encantó también el arte. No se me hizo un brillante superhéroe, pero el arte... Ay, ¿cómo se llama este tipo? Paul Ryan, no. Paul Robinson, Dios mío, ¿cómo se llama este hombre? Hijo, Paul Smith, se llama Paul Smith, que alguna vez dibujó ¿cómo se llama? X-Men. Paul Smith se me hizo el arte brillante. Y obviamente es una mezcla de Iron Man con Green Lantern, obviamente estaba yo feliz. No fue una buena historia, pero me gustó. Speed Demon se me hizo como que el arte estaba bonito, y el concepto de Ghost Rider con Flash se me hizo interesante, pero no se me hizo el mejor. De hecho, para mí el mejor, sin duda, Spider-Boy, doy mi vida por él. Lobo the Duck. Exacto, Lobo the Duck. Wow. Rudo, para muchos el más rudo que ha dado por los 80, para darle la imagen moderna en este momento de alguien metalero, rockero en su motocicleta, y lo combinas con el pato. No. El pato rules, my friend. Si tú lo dices, yo evité ese cómic. Que va cambiando de traje, luego aparece como la Mujer Maravilla y Edgar. Si tú lo dices, yo sí evité ese. Y acá nos dice Edgar, creo que también acerca del caso del cineclub, dice que no viene a ser lo mismo, el día siguiente es lunes y hay que trabajar. Se refiere a que ya cambiaron el día para los domingos. Pues bueno, señor, nadie es perfecto, en una utopía todo sería magnífico, pero pues no se puede. Y pues yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, ya no tenemos mucho de qué hablar. Vamos a ver si tenemos algo aquí a través de nuestro blog, algunos comentarios que nos hayan dado a través de, bueno, sí, de hecho acá muchos comentarios, como les estaba mencionando, acerca del cortometraje. Muchísimas gracias para los buenos. Y pues para los malos, pues algo aprenderé de cualquier comentario negativo. Y acá acá Carlos Moreno hizo su mega post, que no tenemos tiempo de leerlo todo ahorita, pero con muchísimo gusto lo leeremos. Vamos a ver. Y afortunadamente acá puso su blog, que me encanta su blog, porque es http://mjolnir335.debianart.com. Por favor, Por favor, visítenlo, visítenlo. Y acá un anónimo dijo que esto sí me gustó y siento que es importante mencionarlo. Luis nos dice, ¿qué tal? Me gustó el programa, pero también deberían invitar a alguien de Kaboom para que defienda las acusaciones de Humberto Ramos. Saludos. Digo, tienes toda la razón, Luis. Y de hecho, yo mandé un mensaje a través del Facebook de Oscar González Loyo, que lo tengo en mi Facebook, invitándolo al programa a él y a toda su comparsa de Kaboom, y no he recibido respuesta. Y de hecho lo hemos invitado casi desde el principio del programa, pero creo que tuvimos algunos malos entendidos al principio del programa a través de nuestro blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogs.com. Y yo siento que ya no le caemos tan bien a la gente de Kaboom, pero a mí me cae muy bien, creo que son gente bastante linda. Oscar González Loyo en particular, a mí me cae muy bien. Nunca he sido gran fan de Karmatron, pero entiendo y comprendo a la gente que adora a Karmatron, porque mi hermano tenía toda la colección de Karmatron desde el primer número. De hecho, una de las cosas que sí le elogio a nuestro buen amigo Oscar González Loyo es que en los años 80 era un cómic semanal, nunca faltó, lo entregaba constante. Siempre había, además del cómic en sí, habían como cositas, además habían como rompecabezas, habían crucigramas. Llegamos que 200 números, la verdad no me acuerdo, todos en el mismo tamaño, precioso, a mí me gustaba mucho. Y creo que nunca bajó su nivel de arte, el número uno empezó a cierto nivel y nunca bajó, según me cuentan. Entonces yo tengo un gran respeto y yo, al menos yo siento una gran amistad por Oscar González Loyo. Si no es recíproco, pues qué lo voy a hacer, pero no los odio, no siento ni una enemistad contra ellos. Y ellos tienen, de hecho, una... Paco y yo lo hemos dicho al aire varias veces, tienen una invitación abierta al programa. El día que quieran ir, nomás me tienen que decir, Joey, vamos para allá, y la puerta está abierta, los micrófonos están abiertos, y como así como con Humberto, con ellos también, no existe la censura en Comic Conexión, la gente puede decir lo que ellos quieran, porque al final del día es una opinión. Insultos, obviamente, no se pueden decir, porque yo siento que la gente que insulta carece de ingenio, carece de verbo, carece de manera de construir una palabra o un pensamiento. Pero claro que la gente de Kaboom está invitada para que ellos debatan lo que quieran acerca de lo que dijo Humberto Ramos, o nomás para que hablen de su cómic, que yo honestamente preferiría que en vez de que esto se vuelva un foro de debate, se vuelva un foro de pasión por los cómics, porque al final de cuentas lo que nos une a todos es un amor por este gran hobby, y yo siento que eso sería mejor. Pero la gente de Kaboom está siempre invitada, y espero que algún día escuchen mis palabras y vayan. De hecho, afortunadamente para ellos, como tienen su propio programa, pues no ven, creo que tal vez no ven la necesidad de acompañarnos, pero de que tienen una invitación abierta siempre la han tenido. Y yo creo que esos son los únicos comentarios nuevos que tenemos en el blog, o al menos que no tengan nada que ver con nuestro ¿cómo se llama? Con mi intento de ser director. Afortunadamente mucha gente le gustó el programa pasado con Humberto Ramos, y qué bueno, esperemos que pronto regrese con nosotros. Ya estamos a punto de terminar este programa, de hecho ya son las 8 y ya debería de terminarlo en este momento. Pero antes de irnos, unos últimos pensamientos. Liliana, tu primera experiencia aquí en Comic Conexión, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? ¿Regresarías? Sí, regresaría con muchísimo gusto. Espero que para la próxima vez que me invites, no es que no me agrade tu casa, pero creo que estaremos mucho más cómodos en la estación. 100%, no te decía qué bonita está la estación. Lorna y Warren hicieron un excelente, excelente trabajo. Y además no solo tenemos más cómodos a niveles, en sillas y todo eso. Tenemos ahí 4 micrófonos o 5 micrófonos. Y eso es mucho más fácil que andar lidiando con un solo micrófono y pasándolo de un lado para otro. Obviamente estás invitada, veremos cuándo te podemos meter. Porque además resulta que hoy faltaste a tu junta de cuates de rol, ¿no? Sí. Y de hecho va a ser el gran secreto, porque espero que no se enteren, porque si ellos se enteran no me lo voy a acabar las próximas semanas. Sí, es algo que he descubierto hablando contigo, es que los nerds de cómics somos muy muy específicos, pero los nerds de juegos de rol son otro animal. Y yo lo digo como animal, de que soy de rol, de hecho. Yo soy más rolero que de cómics. Ahí es como casi se ponen de acuerdo de tal día, tal hora, y el que no llegue, bueno, o sea, recibirá castigo. Se muere. Discúlpame, pero ya he asesinado varios. Que, ay, perdón, tu vampiro dio el amanecer. Eres bastante cruel, pero bueno, Rigel, qué bueno que estuviste acá. ¿Qué te pareció estar acá en este programa? ¿Te gustó? ¿Te gustaría regresar, acompañar a tu mujer otra vez? Posiblemente, pero yo soy más bien el tipo callado. Bueno, nos hemos dado cuenta de eso, pero qué bueno que estuviste acá, porque yo siempre digo que este programa fluye mejor cuando hay varias opiniones, cuando se arma un diálogo y donde la gente puede en serio sacar toda su pasión por esto que nos une, por eso que llamamos, que se llaman los cómics. Ya son las 2:02, ya nos tenemos que ir. un placer estar con ustedes aquí a través de Comic Conexión. Muchísimas gracias a toda la gente, a todas las personas que opinaron en nuestro blog, a toda la gente que fue parte de nosotros aquí a través del Messenger. Desafortunadamente no pudimos indagar más acerca de este acerca de Iron Man, pero creo que lo que dijimos fue bastante cuerdo, bastante claro. A Rigel le encantó Iron Man, a Liliana le encantó Iron Man, a mí se me hizo bastante aburrida y no supera la primera película. ¿Tú qué opinas de eso? No, es difícil, pero lo intentaron y creo que llegaron al mismo nivel en ciertos puntos, pero no en todos. Y eso fue lo que me destrozó. Pero acá nos dice nuestro buen amigo la basura humana llamado El Cacha: felicidades a los invitados, muy buen programa. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al Cacha, gracias a todos ustedes. Señores, ha sido un placer y nos despedimos y espero que sintonicen la próxima semana este programa llamado Comic Conexión a través de tu radio online.net. Estamos viendo, bye.